estar mal. Esta vez recuperar nuestra esencia que nos hizo ser locos volvió por buscar su identidad. Más de 10 años de fracasar tiene que cambiar. Por buscar, decirlo así, resulta mal. Estoy salado por buscar y yo me quejo, loco, siempre fui. Por buscar un FM para estar allí, allí, allí, allí. Locos por el fútbol, son muchachos que beben. Estoy solo, o sea, ay, qué alto está esto. Baja, Mati, baja un poquito. La verdad que sabíamos que no salíamos por la, sabíamos que no salíamos por la 14-10, pero no sabía que iba a arrancar solo el programa radio, ¿no? Mamita, qué momento que estamos. Estamos en un momento tremendo de la vida, ¿no? Lo pari, yo bien. Quiero saber hoy los que escuchan Loco por el Fútbol, si bancan la parada y si te van a acompañar. Mira, Daniel, si ya escucha poca gente normal. Oye, al subime punto, acá, Mati. Subime. Al punto, ¿sabes que no tengo retorno? A ver, no me escucho más. Ahora sí. Un poquito más, Mati. Subí, Mati, ahora sí. No, te decía que no, normalmente no escucha nadie el programa, imagínate hoy. Ah, olvídate. Bueno, siempre quisimos estar haciendo radio online, ¿verdad? Hay que decir eso. Siempre tuvimos el sueño de tener una radio online. Bueno, hoy sí. Este es un espacio de radio online. Me trajiste totalmente engañado, te digo también, ¿eh? Sí. Mami, está llegando la... Llegando al plantel, qué lindo. ¿Sabían que no estamos saliendo por AM, no? Sí, ya. Mamita, claro. La precariedad de este programa, ¿eh? No, ya. O sea, que mira, hay dos baldes. Bueno, para Nico, estamos arrancando. Dani. Bueno, ¿todo bien, Dani? ¿Andas bien? Bien, tranquilo, muy tranquilo. Che, bueno, buenas noches, chicas. ¿Cómo andas? Buenas noches. Andrea. Llegan las invitadas de Adrián Mozones. Llegó la radio, me dice. Llegó la colada. Llegó la colada. Sol Seija, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, es presentado por Adrián Mozones Borda. No, Nico, todo tranqui, mamita. Ah, sí. Pero vino con todo. Hoy no se espera una noche mágica. ¿Vos sabés qué estaba pensando? Sí. ¿Hay tanto tema arriba de la mesa? ¿Tanto tema? ¿Tanto? Que no sé por dónde arrancar, porque vos sabés que esto me huele que... Mirá, tengo el presentimiento que por allá por marzo explota todo acá. Tengo datos de que explota todo acá en Uruguay. No, ya sí, te dije que... No, pensé... explota todo acá en Uruguay. Después tengo el quilombo que hubo en Argentina también, que en mucha parte de la prensa fue una vergüenza. Para la prensa de acá no. Y no fue una vergüenza cuando echaron a abusar, por ejemplo, también. ¿No? ¿Y qué otra cosa? Sí, una vergüenza. No sé, dale. Gente que se siente tocada. ¿Y qué otra cosa más? El campeonato que se juega mañana. Yo hoy decía que está bueno el fútbol sudamericano porque, viste que te lo dije hoy, sí. Así como Gallardo está convocando a la dirigencia de River convoca a gente que vaya al Monumental, porque River partió para Japón, sí, para gente que vaya a despedir a River Mundial de Clubes. Peñarol convoca gente para jugar con juntó las piernas, como el fútbol, ¿no? Como el las caravanas, ¿no? Sí. ¿Por dónde voy a... un cerro que mañana también estuve hablando con mi amigo Richard Pellejero recién. ¿Qué dice? Está robado, está escuchando. Sabes que siempre te vengo a ver. Cerro, sí. No puedes perder. Hay que ganar. Bueno, cerro que mañana a las 10 de la mañana, ¿no? No, no creo que llegue, pero. ¿Llegamos a mañana? Sí, firme. Por supuesto, Roberto. Muy bien, Roberto. Y. Programa 1, sí, varias notas, ¿no? Sí, hay mucha cosita, hay mucho contenido para la noche de hoy. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo voy a empezar por donde vos comenzaste. ¿Por tanto? Sí, cronológicamente es, che, qué desastre esto que pasa en Argentina, qué vergüenza que, la FIFA, que le dio a parte del periodismo uruguayo, o a muchos vergüenza ajena, periodistas que le dio vergüenza ajena. Esos mismos que hablaron de esta vergüenza que es la AFA, omitieron decir en su momento cuando echaron a Bauzá de que acá las cosas también se hacen muy mal. Y sin embargo, en aquel momento, como sus jefes, o su jefe, fue quien promovió todo eso, prefirieron callar. Pero bueno, así es el periodismo uruguayo. Es parte que hablamos de todos, y hay otros, no muchos por suerte, que le sacan el culo a la jeringa cuando la mano viene complicada. Sí, y la vergüenza que pasó en Argentina, por lo menos, tiene algo mejor que acá. Por lo menos hay una elección. Claro. Acá ni siquiera eso. Acá no hubo elección. Allá fue 38 a 37, pero vos en la tele pudiste ver que era 38-37. No, pero acá hubo elección, sí. No. Sí, yo vi sí. A Varela agarró la urna y la paseó por todo... por cuánta ruta había Montevideo y tal. Pero esos son los arreglos que hacen. Y votó Varela. Ahí le salió la famosa frase, síganlo a Varela. Síganlo a Varela, claro. Sí, la inmobiliaria le sacó de ahí. Sí. Es el dueño de la inmobiliaria. Sí, y después, bueno, en cuanto a fútbol, mañana, fecha apasionante, ¿verdad? Yo creo que yo creo que mañana se define el mejor campeonato de América, sin duda. Ya te dije, mañana creo que lo transmite ESPN, ¿no? El brasileño. Yo vi al... vas a tener todos los partidos en una misma pantalla. Bueno, mañana BTV. A mí eso me como que me maría. BTV mañana. Multiview. Sí, BTV mañana. Pero no sabés qué mirar, ¿viste? O sea, aparte, a mañana... ¿Mañana son tres partidos? Dos. Son dos. No es tanto. No es tanto, porque pone a Vitete. Pero te maría igual, te maría. No, Vitete estuvo hoy. Ah, Vitete estuvo hoy, está mañana. Porque mañana Libra, mañana Libra. No, porque a Vitete le gusta laburar mucho de mañana, es muy, muy tempranero. El barrio. ¿Qué te hace mañana a la mañana Cerro? Vitete y Udés, ¿no? Que viene dejó. ¿Dejó Nacional? Mi amigo Fabián Viude. Mi amigo Fabián el Pandense. Pauloski va a la tarde. Pauloski tuvo una carrera grande como la de Wilmer Valdés, más o menos. O sea, fue un salto que no, pero ¿Está en el Sudamericano? ¿Al Sudamericano? ¿Pavlovsky está en el Sudamericano? Claro. No le sigo la carrera. Viajó. No le sigo la carrera. Viajó. ¿Quién le pagó el pasaje? Ese es el tema. Bueno, sí, no importa. Eso mismo que acá... Pavlovsky. ¿Eh? Pavlovsky. Pavlovsky es el argentino. ¿Qué es la mula? Le estamos dando. Me dice mi amigo Chiquito Bertolini que nos quedemos tranquilos que, por ejemplo, por Tuning... Sí. Nos está escuchando él y sale precioso. Sí, qué grande. Jueves 10, Bertolini... Chiquito Bertolini, qué lindo. Vos tuviste un pasaje por Tirando Paredes Fugaz, ¿no? Totalmente. Parame la música, Daniel. Parame la música. Matame la cortina, bichi. Para, yo quiero confesar. Yo escucho el programa. Tiran todo, escuchan. Y un día estaba el pillo y esta belleza que está acá. Y empezó a hacer una intriga. O sea, te hicieron hablar como 10 días sin decir que era vos. Es verdad. Yo saqué el toque que era ella, pero el toque la saqué. Claro. Y le hacían preguntas de la vida. ¿Y quién no va a saber que era Andrea que estaba hablando? Es verdad. No, igual mandaron. Como que era acá del Teudolov. No, yo... Sole Cejas. Yo te conocí porque yo escuchaba Teudolov. No estoy claro. bien. No vine bien claro. Igual. Escuchá, yo pensé, te digo sinceramente, que era Sole. Que era Karen Todorov, pero después cuando te escuché hablar te saqué porque yo te escuchaba, no sé qué opina. Entonces como me sacaste por ahí. Te tengo de ahí. Claro, porque ya fui soldado de Borsi. Claro, ya fue eso. Vos fuiste soldado. No, soldado de Borsi no. Ah, bueno, era la voz. Trabajé durante 15 años en Sport. Eras brazo gordo de Borsi. Sí. Yo era el brazo derecho de Borsi. Vos le tocas con el bombo. No, pará, un Sergio Borsi. Igual ahora sí como... No, está bien, Borsi. 4 meses de abstinencia de radio tengo. Borsi sigue su línea, está bien. Estoy en otra cosa, ¿cómo va eso? Muy bien, ¿los gracias. ¿Los corazones van bien? Van bien los corazones. ¿Puse una panadería? Puse una panadería. ¿Cómo se llama la panadería? Delicias y Sabores. Sí, Delicias y Sabores. ¿En dónde queda Delicias y Sabores? Para. Agraciada 3945. Agraciada 3945. Es de Paloma. Abajo del viaducto, al lado de la feria permanente, digamos, sí, que tenemos en el viaducto. Sí, ahí. En el paso. En el paso Molina. Es de Paloma al segundo día que estás de novio, ponerle. Comprar bizcocho para tomar mate con las. Con sí, las es re de Paloma. No, sí, pero es lo más normal. Te espero la suegra. Es lo más normal. Con la suegra no. Con la suegra. No, con la suegra no. Con él o con ella, en la rambla. Sí, con la suegra. Es de Pancho eso. Es la suegra de Paloma. ¿Por qué no vas a conocer a la suegra? No, pero. Delicia. ¿Hiciste eso? Le compré un meme, güey. No, pero. Y por, ¿sabes? Antes. ¿Qué antes se vende de... mucho? Creo que se vende mucho en la. Se te. ¿Quién es? Creo que se vende mucho la panela. Pará. Nico, saca el encendedor de al lado del vaso Fortunato. A mí me gusta. Para un incendio acá. No, a mí me gusta mucho. Estoy intentando así. El cuerno se vende mucho, el tango en grasa que es el cuerno. El cuerno sale mucho de tarde, ¿no? El cuerno sale mucho de tarde. De tarde, viste que el hombre muy. El cuerno. El... La trabajadora doméstica se baja y se compra medio kilo de bizcocho y va comiendo. Exacto. Lo más triste es que se lo lleva a la patrona que se está matando. Ella se mata al dueño de la casa. Después, y lo que le lleva. ¿No? ¿Por qué? La sierva. El cubano, sí. El cubano de cubanito. No, yo te voy a explicar cómo es la historia. La sierva, la empleada. La doméstica. Mi mamá fue empleada doméstica. Y los lunes era el día de la sierva. Mi mamá ya fue empleada doméstica. Pero eso Barrera defendiendo a Suárez. Cuando salió Suárez con la foto del negro. Para mi mamá era empleada doméstica. Nadie te preguntó. Claro, nadie te preguntó. Bueno, yo lo que quiero que se puede, capaz que se da mucho, en el caso, no, ojalá que no haya sido mi vieja, sí. Que compraba bizcocho. Que comía el jefe. No, para llevarle a la casa donde ella labura. Pero la empleada comía el jefe. Siempre pasó eso. Empleada, según qué jefe, porque si tienes un jefe que es espantoso, no, pero que no lo come ni. Escuchá, ahí está. Mira, estamos saliendo por una radio de aire también, aparte de la 89. ¿Cuál? Por Radio Revolución de nuestro amigo Alberto Raimundi, que me pone acá, 98.9, en la ciudad de La Plata. Ahora mismo, te subís al auto, llegás para el final del programa. Adri, sí. ¿Qué bizcocho de mierda y bizcocho de anís, eh? Ah, es un bizcocho de mierda. Sí, es un bizcocho del viejo. No, ¿sabés dónde caga la gente? Usted, no en tu panadería, ni en panadería. En Delicias y Sabores, no. Delicias y Sabores, no. ¿Sabés dónde lo cagás? Ni en Pan de tampoco. ¿Sabés dónde lo cagás vos? Delicias y Sabores. Cuando vas con 130 pesos un domingo de tarde y le decís, dame todo tu bizcocho, cagaste. Ahí te puso todo. Claro, te ponen todas las obras. Dijera el viejo, te pone el refugo, mijo. Bueno, yo no hago eso, porque a mí me piden 100, yo doy más. 150. ¿Está bien? ¿Te acuerdas? 100 pesos de bizcocho. 100 pesos, ¿te acuerdas? Está bien. No, te dicen, dame 100 pesos de bizcochos. 100 pesos. Sí, pero yo. En realidad, no es bizcocho, no es bizcochos, es bizcocho. Bizcocho, dame bizcocho. Da bizcocho. Vos, no vayas a vender nunca, es una buena, te lo digo porque te lo tiro. Bizcocho en bolsa de nylon transparente. No, en bolsa de nylon blanca. ¿Por qué? No, en bolsa de. Compré bizcocho. Ah, no, en bolsa de blanca. No, ahí se pone de papel. Se pone de papel. O hay veces que te piden transparente. Claro. En algunos lugares. El puto es muy de comprar corazón. ¿Eh? El puto es loco por el corazón largo ese. El vigilante. El vigilante. Se come el vigilante en la panadería y después va a la tiendita y espera que salga el turno y también se lo come. Y te voy a decir. El vigilante del banco. Y yo tengo la teoría. Yo tengo la teoría que es bien de uruguayo, capaz que ustedes comparten. Vos, si vas a comprar bizcocho, es bizcocho. O sea, no es dame dos, es bizcocho. ¿Un kilo de bizcocho o para la rambla? No, no es. ¿Un kilo? No, pero un kilo es mucho. No, quiero mucho. Pero la mina se puede decir, le das dos margaritas. No existe nada. ¿Vos sabés con la que duermo siempre en la panadería? Voy y pido, dame tres de este, tres de este, tres de este, tres de este, tres de este. Y un kilo. Y me dice, y cuando me dan el papelito, me dan, viste que te ponen el súper, por ejemplo, te papelito te queda pegado. Sí, para que pagues. Y dice dos gambas. Dos gambas. El bizcocho y está caro el bizcocho. Ay, mamá. Yo el kilo de bizcocho lo tengo 2.55, por ejemplo. No sabía qué hacer los otros días. A mí me complica. Yo descubrí dos cosas, que ahora que hago un poco más seguido los mandados, es lo que vale el bizcocho, pará, y lo que vale el franfrute. La yerba, antes, no. Pará, antes, la yerba ya sabido, pero. Lo más barato era. Antes era comerte un pancho. Paquete de pancho y te mandaba. Ahora te sale como 100 mangos. ¿No qué? De 8, 105. Mira, 175 mangos me cobraron 8 panchos largos. Pero el que se vende suelto. No, el que se vende envasado. El que se vende envasado. Ah, es una marca importante, no voy a decir, es un éxito que no pauta acá. El grande, grande. Claro, el pancho grande. Pancho grande. Siempre compro el corto. El cortísimo. Siempre compro el pancho corto. No, ¿sabes lo que rinde mucho? Para mí, en la panadería también, el pan. La mina es en dos panes. Sí, pero no sé si está fresca, porque a veces. La mía es fresca, chico. Pará, vos que sos panadera. Dice Darwin, no soy acá. Panadera, dice hijo de puta. Bueno, no importa, dice Darwin. Los bizcochos calientes pesan más, ¿es verdad eso? Sí, totalmente. Es mejor cuando los viene a buscar. Claro, totalmente. ¿Puedo contar algo de la panadería? por favor, que me separen los dulces de los salados. Sí, señora. Do, no te banco el pan con grasa con azúcar del no, no. La margarita, la margarita que tiene crema por arriba, que parece se te sale y te queda pegada en el pan con grasa. Con queso, ¿no? Sí, esa arriba el corazón con dulce de leche. Voy, ponele dulce de leche, no me sí. Le pongo dulce de leche, le pongo jamón, le pongo queso. No me venda, no me venda la galleta esa que arriba la galleta nunca vi, le pone un agujero con crema. Con ¿eh? Compran las puntas. En delicias y sabores. Ahí está mi, ahí está mi. ¿Verdad que el panadero se limpia el No, eso es mentira, hombre. No, el hombre. Mentira, hombre. Bertolini también me escribe a mí. Bertolini está como loco, ¿eh? Yo una vuelta compré un corazón y había un poquito un dedo adentro. Mira lo que pone Bertolini. Es otra que el jugador chumbo. Sí, señor. Hablando del jugador chumbo, ya se viene a locos por el fútbol, porque hoy Danubio consiguió un empate cuando parecía que el partido ya estaba liquidado, ¿verdad? Apareció Maravilla que los Müller, puso el descuento y después el jugador chumbo llegó para anotar el gol de la vida, porque este Botija le ganó la vida, este sí es un campeón de la vida. Señores, la presentación de los amigos de Claro para la presentación del jugador chumbo, vamos a hablar con el enorme Marcelo Tavares. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Porque locos por el fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso oficiar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Señores, cuando pasan 21 minutos de las 12 acá, loco por el fútbol, vamos a recibir a la figura de Danubio, ¿verdad? Jugador espectacular, gran Botija, todo el mundo lo quiere y hay una frase ahí que le ganó la vida. Yo creo que está jugando al fútbol, que es lo que más le gusta, y hoy mojó. ¿Cómo andás, Marcelito? Buenas noches, ¿todo bien por ahí? Animal, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Ya sos ya estás metido, ya sos jugador de fútbol de vuelta, ¿estás feliz? Sí, seguro, la verdad que... Cuando arrancó todo esto, la meta era volver a una cancha de fútbol y por suerte hoy se dio. Claro, y se dio, a ver, ¿y de qué manera, no? A ver, días anteriores te había tocado jugar contra Nacional el 25 de noviembre en tercera división, ingresaste unos minutos y jugaste. Pero hoy te tocó con Jardines a pleno y con un homenaje especial de parte de hinchas, de amigos, de compañeros. Me imagino que eso también te debe haber ayudado un montón, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que una tercera no es lo mismo que una primera y siempre el sueño mío fue volver a jugar en Jardines con la primera, con toda la gente y la familia que la verdad siempre estuvo, así que hoy como le dije a unos colegas tuyos, me siento realizado, hacer el gol también fue como tocar el cielo con las manos, como le dije a mis colegas, la verdad que fue un momento emocionante, que no me voy a olvidar nunca y nada, tengo que de ahora en adelante empiecen a venir buenas, que la verdad me merecen. Che, Marce, ¿qué tal? ¿De año? ¿Dónde está? Que si un río de fondo. Estamos en la fiesta de... la comida de 7 años en Danubio. Escuchá, está el pollo ahí, el pollo... Gonzalo Pereira. ¿El pollo Gonzalo Pereira está ahí, no? No, primera, nomás. Solo primera. Está toda la banda, que... Qué divino, aparte, que está ese plantel, ¿eh? Sí, tremendo plantel, la verdad, tremendo plantel. Che, Marce, y bueno, ¿cómo fue todo lo tuyo? Desde el arranque ahí a grandes trazos, pero más o menos para saber un poco de la historia que te toca pasar, ¿no? Porque también eso, más allá del gol, lo hace épico todo esto. Sí. La verdad, fueron unos meses complicados, pero desde un principio supe que iba a salir por la fuerza que me dio toda la gente, por la fuerza que mi familia me dio de un principio. La verdad que... que nunca dudé en ningún momento en que no iba a salir o que se iba a poner difícil la cosa. Che, Marce, tuve esa mentalidad de sacarlo adelante y así fue. Che, Marce, ya es un tema que ya hablaste en todos lados, así que vamos a hablar un poquito de Danubio, que el otro ya pasó y ya le está ganando. ¿Cómo está este equipo de Danubio? Creo que hacían cuatro partidos que no perdían, ¿no? Hoy hizo el sexto. Sí. Qué lástima que termine el campeonato ahora, porque se habían puesto casi a tiro. Sí, sí. Igual siempre viene bien el descanso. Sí. Quiera o no, hubo un repunte muy bueno. La verdad que habíamos arrancado mal el campeonato y ahora nos pusimos ahí, cerquita, y nada, ahora tratar de apuntar con todo en el clausura para poder pelear el campeonato uruguayo. Y aparte, a ver, teniendo en cuenta los jugadores que hay en el plantel, no se podía estar en la situación que se estaba. Sí, no se estaba ligando, la verdad que no se estaba ligando nada, estábamos jugando bien, teníamos un chance, no podíamos convertir y bueno, eso era lo que nos complicaba, pero nada, después que empezaron a entrar las pelotas, se empezó a jugar con más soltura también y nada, ahora tenemos un invito de seis partidos que es importantísimo. Tampoco había necesidad, Marcelo, de ganarle a Nacional, de última, con un empate estaba bien, este tiempo, si hubiesen empatado, hoy estábamos un punto arriba de Peñarol, ¿no? O sea, no sé, tampoco había tanta necesidad, me parece. Sí, a los grandes hay que ganarle y a Defensor también. Son los partidos clave del campeonato. No le habíamos podido ganar ni a Defensor ni a Peñarol. Y habíamos jugado en Jardín también. Y nada, el último partido que íbamos a encontrar uno de ellos era con Nacional. Y nada, pusimos esa meta, se pusieron los felices esa meta de ganarle y empezar a cambiar la pisada. Esa era la idea y nada. ¿Habías tenido a Luis en divisiones juveniles? Vos no, solo como coordinador, ¿no? Sí, no, yo no lo llegué a tener, yo cuando él agarró yo ya estaba en tercera y al mes me subieron a primera, pero no, nos conocíamos porque yo iba generalmente al complejo, claro. Y habíamos hablado varias veces. ¿Y qué onda con Luis? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que se ha portado muy bien conmigo, él y todo el cuerpo técnico, Lorenzo Ferraz, Julio Penino, el profe Valenzuela, el hijo del profe Valenzuela, Dieguito Patrone, que es un amigo y... Claro. Y es un ídolo para mí y la verdad que siempre se ha portado muy bien conmigo. Está precoz que te dieron también en todo momento, ¿no? Sí, tal cual, de todos lados. La verdad que así como este cuerpo técnico, el cuerpo técnico anterior también se portó muy bien conmigo, dirigente, compañero, la verdad que todo el mundo se portó muy bien. Che, Marcelo, y ahora ya en una comida haciendo vida normal. Sí, tal cual. Hace dos o tres meses que yo estoy haciendo vida normal, obvio que tampoco ando haciendo locura ni mucho menos, pero sí los cuidados extremos que tenía hace cuatro meses lo he dejado un poquito de lado y nada, ahora estamos disfrutando. Escuchá, Marcelo, ¿y vos tenés qué edad? ¿Cuántos años tenés vos, Marce? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 22. Haciendo vida normal. ¿Estás de novio? Sí, tengo novia. Una lástima, ¿no? Una lástima, digo, porque siendo Marcelo Tavares, hoy ya emprendido este nuevo camino, por ejemplo, después del resultado de hoy, televisado, todo, hiciste el gol, nota, flash, cámara. Me imagino que esta noche, después de la comida, con algún compañero se va a salir a recorrer algo. No. Dale, Tavares, la verdad. No, soy muy tranquilo en eso, los que me conocen saben que soy. Ahora me voy para casa nomás a descansar y nada, yo si puedo disfrutar, disfruto con mi familia en casa nomás, que la verdad ahí es donde tengo que disfrutar en serio. Aparte la novia se portó de fierro todo este tiempo, ¿no? Sí, todo el mundo, la verdad, y mi familia más que nadie. La verdad que ellos capaz que fueron los que la vivieron peor, así que nada, muy agradecido. Claro. ¿A quién le están cantando? Ah, un compañero ahí por filo. Hoy lo maté a Marcelito de tarde. ¿Por qué? En jardín, bueno, en el medio del homenaje le digo: Marce, mirá que tenés que hablar, y le doy el micrófono. Así se lo di. En le la dije, cancha, adelante ahí, de la gente. Adelante de la gente, sí, se quería matar. Te cagaste, pará. Ay, casi me mata. Sí, le agradecí a la gente nomás, sí. Bueno, Marcelo, la verdad se escucha mal, le era saludarte, darte la bienvenida de vuelta al fútbol, porque en realidad hoy ya oficialmente mojaste, ya el otro día ya había jugado un partido, ¿verdad? Sí, sí. Así que ahora lo que queda adelante de acá es hablar de fútbol y nada más, dejar las cosas malas para atrás. Sí, seguro. La verdad que me, obvio que si me vienen a preguntar algo, no tengo problema, pero no, o sea, quiero o no me gustaría dejar atrás todo esto. Y ahora sí, como decía, a pensar en el fútbol nomás. Ahora, Marce, si te mandas una cagada, te vamos a dar palo tranquilo. Sí, no, te vamos a putear en todo el idioma. Te llegas a cagar, te vamos a dar palo de vuelta. Se terminó la jugada. Ah, me encanta. Acá se terminó la amistad, ¿eh? Olvídate, ya sos jugador de primero, ya estás de vuelta arriba del sartén, ¿eh? Te fritamos en dos minutos, ¿eh? Bueno, Marcelito, mandale un abrazo grande de mi parte y a toda la banda ahí, ¿eh? Dale, les mando. Vamos arriba, Marcelo, un abrazo. Pará. ¿Tenés esa maravilla Grossmüller ahí? Sí, está medio lejos allá en la otra punta, está. Ya aprendí la noticia. Dale. Bueno, Marce, te mandamos un abrazo grande, guacho. Dale, un abrazo grande. Arriba, vamos, animal. Hasta luego, chau. Dale, chau. Lo verdaderamente triste no es que haya jugadores que beban o den positivo los controles, no. Lo verdaderamente triste es que haya jugadores que escuchen locos por el fútbol. Más de 10 años entregando vergüenza ajena a voluntad. Por el fútbol, si no son las 12:30 de la noche, loco por el fútbol va a estar, si Dios quiere, si no se corta nada antes, ¿no? Si no se rompe nada, una torta. Mucha gente está mandando mensajes y no puede escuchar. Usted sabe que está complicado. O sea, a la gente no... Tiene que pagarla, ese es el tema. En Uruguay, bueno, dale, mucha gente que... Mucha gente que... Y mucha gente, y mucha gente dice que sí, ¿no? O sea... Y sí, el que tiene acceso al que... Tiene acceso a internet. Sí, la mina que está rica tiene que buscarla. O sea, no, o sea, es fácil, si, no soy tan fácil. Si me querés, hacé algo por mí. Agarraste vos una computadora, una tablet, un celular, lo que tengas, y pones www.la1410.com.uy. Pero estamos contando. www.locosporelfutbol.com.uy. Somos. Mira que la mina está, que no sea difícil, pero tampoco es que si se esconde. Somos el FBI de. Dentro un placar no te puedes meter. Escucha un poquito. ¿Y esto es hoy? ¿Cuándo? Y hoy, ¿no me dijiste que te... Le voy a mandar un saludo grande al gran capitán de Cerro que está escuchando. ¿Viste que está escuchando? ¿Viste? Sí. ¿Cómo te está escuchando? Por favor, un abrazo grande al gran capitán. Es una bestia, es una bestia. Lo estamos disfrutando mucho en este. Lo ama la gente de Cerro. Sí, es una bestia. Porque... ¿Lo ama la gente de Cerro? Ah, claro, sí, por supuesto que lo ama. Lo quería, siempre lo quiso en Cerro. Y Andrés, claro, te pasado por todo. ¿Te diste cuenta que esta gran campaña macabra de Defensor en el campeonato uruguayo? Hablando de Cerro, gordo. Le corta... Sí, el campeonato, es verdad, porque si Cerro no hubiese perdido puntos con River y con Defensor, estaría peleando el campeonato. Ah, bueno, si Nacional no hubiese perdido puntos con Danubio, con pero el Tanque... Pero fueron partidos épicos. Pero no, está, y bueno, es... Fueron puntos que se sufrieron por el partido que esa ley hizo de juego, sí, Soledad Ceja, por favor. Por supuesto. Se gana, se pierde, se empata, tres resultados. Él te discute porque no quería que viniéramos. ¿No? No quería. ¿Por qué? No, estoy segura que... Yo no sabía que venía para arrancar. Llego sabía, acá. Sí, sabía que venía. Estoy segura que mañana Cerro va a ser un gran partido. Sí, y pese a lo que va a pasar, no importa. Salga campeón Peñarol, salga campeón nacional. Cerro hizo una gran campaña y eso es lo que hay que valorar. Genial, yo no sé cómo lo hacen radio, Tajuriza. ¿Y cómo lo hacen radio? Escuchá una cosa. Yo me retiré sola. No sí, me a ¿qué chances hay de meterlo? Yo me retiré por cuestión de horarios. La voz femenina en la mesa de Julio, ahí en Fox Sport. Estaría vale. Bueno, ¿no? Ah, Adrián, tiene tremendo panel y no deja hablar a nadie. Habla el solo, como siempre. No, Julio deja hablar. Ah, no joder. Lo que sí hay que decir es una cosa. Si algún día ponen una mujer en ese panel, tiene que ser Soles Cejas. shopping. Si no hay algo que está imagen, mal. ¿Cómo se nota que sos mi amiga y que no, querés, bueno, no? Yo te digo, si sale, ¿cómo se nota? Se yo, está te digo, yo lo digo siempre, para mí tiene, y vos también, Andrés. Y yo también. ¿Por qué, Andrea? No, de la panadería te vas a yo lo único que voy a hacer en breve es stand-up con el señor. Sí, este, eso se está. Nada más. Después radio, nada más. Está en estudio eso, vamos a ver si sale. Bueno, muy bien. Vamos a hablar con otro amigo. Venimos a hablar con amigo en amigo. Pero hoy está salado. Hoy está salado. Hablamos recién con Marcelo Tavares, con un crack que nos atendió, que estaba en una comida de la despedida de fin de año del plantel de primera. ¿Está el presidente? De Danubio. Y está futuro presidente en línea, ¿verdad? Y tengo un problema, ¿no? Y yo me gustaría consultárselo. Porque se me el mueve vertical, se me mueve la vertical. Porque tiene transistores. Entonces, ¿qué pasa? No sé qué hacer. Señores, vamos a hablar con Rafa Fernández. Rafa, con el señor Rafael Fernández. Rafa, te podemos. De vos, ¿no? Porque nosotros fuimos amigos siempre. O sea, no siempre. ¿Te podemos ir de vos? Rafa. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Te podemos ir de vos ahora que sea el presidente, igual no pasa nada. Tratame como quieras, que nos conocemos hace muchos años. Sí, grande, Rafa, vos. Grande, Rafa Fernández, vos. Rafa, escuchá. Los conozco a todos ustedes de principio, así que. Desde que éramos cachorros los conocí. Escuchá, Rafa. Te quiero hacer una pregunta, Rafa, antes de empezar esta nota que nos va a llevar por varios lugares. La tele mía, la que tengo en el cuarto, que es blanco y negro, ¿viste? Sí. Le pego las costillas y ahí calma el ruido. Y yo le estoy dando con el secador, pero vos sabés que como que ya no. ¿Se le puede dar, Rafa, o no? Yo te presto un martillo de goma y te das tranquilo. Claro, vos sabés que la casa de antes, no más la ITV, ahí no. En la casa de antes, vos la llevabas, le pegaban un martillazo, está pronta. Para papá, 5 gambas. Y te le pasaba un trapito por arriba. Sí, un trapito. No, a ver, voy a escuchar, Rafa, escuchá esto para vos, Rafa. A ver. Bueno, dale, ahora, Rafa. Escuchá, Rafa. El teléfono de Marlain TV, ¿cómo era? 20-10-50. Al principio era 20-10-50. Al principio era 20, porque era. Claro. Mira, escuchá, Rafa, escuchá. Señora, señor, cuando usted tenga un problema con un televisor, un video grabador o control remoto, no se enoje, no le pegue al perro, no discuta con sus familiares, llama por teléfono y averigua todo en Marlain TV. Concurra a Marlain TV porque tiene más de 50 años trabajando lindo, en el Uruguay. 52 años. No es moco de pavo, como dice el paisano. En Marlain TV repare su televisor, videograbador y control remoto y todo lo que tenga que ver con electrónica, porque esta gente sabe y sabe. Cualquier cosa, usted llama al teléfono 2-210-50, 2-210-50 o 2-256-15. O va directamente a Marlain TV con 52 años de experiencia. Avenida Graciela 2881 y Suárez. No, saca. 20, claro, el 20-10-50. Yo pensé que era el chingle de Marlain TV. El viejo. El de la tele. Claro, quería Cotelo, quieto, ja. Presidente, ¿qué momento tuyo este? Porque te agarra en un momento increíble, presidente de la AUF. Va a ser presidente, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuándo te da la banda? Todavía no somos presidente de la AUF. El presidente de la AUF ahora es este. Bueno, somos vicepresidente. Estamos 5 de diciembre, somos el vicepresidente de la AUF y el presidente de Wilmar. Bueno, pero Rafa, los acontecimientos sucedan más adelante, bueno, vamos a ver qué lugar ocupamos, cómo será la operativa, y te vuelvo a repetir, este momento estamos, tenemos que y gracias a que escucharon antes que me olvide, gracias por esa reproducción histórica de Don Carlos Cotelo ahí de divino, claro. debe ser por pocos momentos que no lo putean, pero lo agarramos justito ahí. Escuchá, Rafita, porque te agarra en un momento maduro, te agarra bien. Rafa, vos que estás en el fútbol hace años, ¿vos estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que ni bien agarre? Se te van a venir los cambios de cancha, la puteada, los jueces, o sea, sí. ¿Estás preparado para todo eso, no? Pero decime una cosa, ¿vos qué te crees? ¿Que ahora qué? ¿Ahora es fácil? No, igual. Escuchame, no, en serio. Yo tengo muchos, señores, así que te podés imaginar si estaré... Contigo. Ya estamos acostumbrados a toda clase de... Y además nos ha pasado en el último año en el Ejecutivo de todo, cosas lindas, cosas que... Estamos de repente, estamos esperando un dinerillo que tiene que entrar, que es nuestro, y no entra, y bueno, y todo se tranca, y qué va a hacer ahí, de todo, los problemas son variados, son de todo un poco, y así que si me encontrarás curtido, sí. y este y más divertido, viste, la piel ya, las balas caen y se, las balas se caen, viste. Sí, pero pará, Rafa, hay una realidad, vos sabés que digo, hay un microclima, dijera Julio Ríos, ahí en el fútbol, pero si vos llegás, que todos suponen de que sí, por lo menos eso es lo que dice la prensa especializada, Rafa, porque las versiones salen desde adentro, seguramente lo dijo Banchero, ¿no? Porque si hay alguien que sabe de la OFF, lo habrá dicho, claro, lo habrá dicho Banchero, que ibas a ser el futuro presidente de la OFF, te expone mucho más mediáticamente, o sea, por ahí el tipo que no sabe nada de fútbol, ahora te empieza a conocer, porque nosotros te conocemos dentro de este microclima. Pero ser el presidente de la AUF, no te digo que es como ser el técnico de la selección, pero ya todo el mundo te referencia. Bueno, está bien, vamos a ver los próximos días, los próximos meses, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. El lugar que estemos o donde estemos, siempre vamos a ser siempre lo mismo. ¿Qué momento del fútbol uruguayo con respecto a la dirigencia ve, qué transparencia, por lo menos los que estaban y los que están ahora, ¿no? Y qué oportunidad que se ha perdido un gran dirigente que fue espalda con espalda años con Rafa como Spielman, ¿no? Como Spielman no ahora no está, pues, o sea, podía haber ocupado un cargo con los juveniles, o ahora que están los juveniles bien, no me dejen solo vos. Claro. ¿Qué es la vida de eso de Spielman, Rafa? Y a veces nos encontramos, nos cruzamos, y a veces en este Montevideo chiquito todos nos encontramos, él no está en este momento en el fútbol, como todos sabemos, y bueno, son los destinos, cada uno es dueño de su destino. El otro día me encontré en el disco increíble con otro dirigente también que le dio mucho a Nacional, y Nelson Volpe. Buena voz, Nelson Volpe, ¿te acordás? Bueno, no, claro. ¿Vos te acordás, Rafa, de Nelson Volpe? Sí, cómo no. ¿Cómo no me acordás? Tremendo dirigente de juveniles. Durante muchos años. Escúchame, si estamos allá, yo qué sé, 80 y pico en el fútbol, a ver, podemos hablar de gente y de dirigentes y de jugadores y de situaciones, así que bueno. Vamos arriba, que todo. Rafa, todo esto. ¿Sabés, vos sabés que, a ver, te lo tengo que decir porque primero creo que hay cierta confianza, y segundo sería muy deshonesto de mi parte si no te lo pregunto, no te lo hago llegar el mensaje, pero viste que el ambiente de fútbol es un ambiente muy complicado, o sea, yo no te lo voy a contar a vos, que como vos decís, hace una banda de años que te dedicas a esto, pero ese sillón que vas a ocupar roza hasta, te diría que la honestidad de la gente, por todo lo que está pasando, porque hay un montón de dirigentes que están manchados con todo esto. Por suerte, te lo dijo Adrián hace un ratito, la dirigencia uruguaya, ejemplo, zafa. Ejemplo. En el caso de Bausá, por ejemplo, el único que no tenía nada que ver. Pero eso fue un claro ejemplo, viste, de un buen dirigente, viste, y evidentemente nos quedamos todos contentos con que Sebastián, marcharon todos, viste, fueron todos citados, están todos bajo la lupa de la justicia, viste, y Sebastián por suerte un claro ejemplo del dirigente uruguayo honesto, y que esté por encima de toda sospecha y de toda posibilidad de delito, viste. Sí. Y bueno, y eso también es una cosa linda, y nos enorgullece a los uruguayos, porque de repente los últimos tiempos las cosas que vos escuchás o que vemos ya de hace unos cuantos meses es todo relacionado con el fútbol, viste, que te puedo hacer una todo malo, todo feo, sí, te puedo hacer una pregunta, Rafa, y de verdad, porque a ver, vos me seguís en Twitter, yo te sigo en Twitter, y vos más o menos seguimos. Sí, vos sabés cuál es la línea de cada uno. Si Bausá era tan buen dirigente o era tan buen presidente, ¿por qué no sigue? Contestámelo vos desde adentro, porque, a ver, teoría conspirativa tenemos miles, los que estamos de este lado del mostrador, Rafa, y con toda sinceridad y respeto te lo digo, viste que te hace ruido, hay algo que te hace ruido que Bausá no está, porque, no sé, hay cosas extra fútbol que hoy no permiten que, para mí, Rafa, te lo digo personalmente, y hablándote desde la lejanía, porque ni siquiera estoy cerca de la UF, es uno de los mejores dirigentes del fútbol uruguayo en los últimos años, y sin embargo el tipo lo sacan por una puerta de emergencia o se va por una puerta de emergencia, no sé. Sí, son situaciones que se dan, viste, fue una situación espantosa porque a mí me tocó a mí estando en la asociación como fue aquel, me tocó esa noche, como dijo aquel, el último que se vaya apague la luz. Sí, claro. Quedó la mesa ejecutiva como último órgano. Nosotros no participamos en todo el movimiento, es decir, de lo que fue la salida de Sebastián. Yo con él lo aprecio mucho, no tengo mucha fluidez de llamarlo porque no tengo, pero pienso la imagen que me decís que sí, que fue un buen dirigente, fue un dirigente honesto, como ha quedado demostrado en los últimos acontecimientos. Y a veces, viste, pasan esas cosas que sos bueno, sos bárbaro, sos fenómeno, el doctor, sos el mejor doctor, el mejor director y el mejor todo, y bueno, y te toca que tenés que ir. Y a veces, viste, son cosas que no se explican, son cosas muy profundas que son difíciles de poder explicar o determinar y decir, y bueno, no está, y bueno, yo te puedo decir. Lo que sí te puedo decir de este grupo de gente que estamos ahora trabajando, lo que estamos ahora, somos de overol, viste, si ustedes me conocen a mí, sí, totalmente. Rafa, por eso nosotros llamamos, viste, como que me van a enseñar a mí, llevar el hielo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a la sacar, de fútbol es difícil que me puedan enseñar. Y bueno, dentro de cada una de las áreas que estamos, lo que sí te puedo hablar es lo que estamos en este momento, lo que fue para atrás. A mí hay una cosa que me preocupa demasiado, sí, como hincha de Nacional, te lo digo, Rafa, porque vas a tener que ser neutral, ¿no? O sea, ya sos neutral. Pero Rafa, el apertura te banco. Que los colores no nos dividan, no, Rafael Fernández. No hay neutralidad. Fíjate en el último tweet mío ahí, cuando dice son dos campeones de verdad, fíjate una imagen clarita. Bueno, ahí si vos me lees y me conocés, ahí te lo muestro, que son dos pibes que tienen su dificultad trabajando, que la Teletón está trabajando, sí, con ellos para poder recuperar, y ahí lo ven los pibes, uno con la camiseta de Peñarol y Nacional, y pongo, son dos campeones de verdad. Bueno, esa es la historia. Cuando llegas a esta edad, ya están por encima de todo, ¿no? Estos son campeones de verdad, arriba, dice Rafa Fernández. Sí, ya te retuiteé, Rafa Fernández. Sí, pero no existe la neutralidad, ¿no? Existe, sí, la honestidad existe. Ah, bueno, ahí va, eso es otra cosa. Existe la honestidad. No estamos hablando de honestidad, estamos hablando de neutralidad, que es una cosa distinta. Nico, dale como hincha defensor, como hincha de Danubio. Yo soy hincha, a ver, está todo bien, no, le hablo como una persona, como un ser humano. Rafa Clapa. A ver, bueno, yo no, en ningún momento pongo en tela de juicio tu honestidad. Lo que sí digo, que tu corazón es tu corazón. Y escuchame, mira, vos podés cambiar de todo, viste, de sexo, podés cambiar de domicilio, podés cambiar de lo que sea. Lo que nunca vas a cambiar es el club de tus amores, nunca vas a cambiar. Claro. Podés cambiar de lo que te señora, de esposa, de todo. La pasión nunca cambia, la pasión. La pasión, viste, que si cuando vos te casás con tu señora, estás apasionado y después con el correr de los años. Sí, no es lo mismo, pues, ¿no? Tenés afecto, tenés cariño, tenés respeto, esto es lo mismo, viste, vos tenés todos esos valores, los tenés. Y tenés que ser mesurado, tenés que ser y bueno, está cerca de lo que te digo, la honestidad, y bueno, con la neutralidad, y yo te puedo decir que me siento absolutamente de lo que es la situación que uno se puede enfrentar, e incluso la va a solucionar con el mayor equilibrio, con la mayor justeza y sobre todo con la tranquilidad de espíritu que tenemos cada uno de nosotros cuando tomamos una decisión. Y ya me ha pasado muchas veces y he tenido que levantar la mano o no levantar la mano, y nunca nadie me ha podido decir que soy tal o cual cosa. Y uno en la vida por supuesto que fuimos de trinchera, fuimos a estar lado del tejido, fuimos a luchar, nos pasó todo cuando teníamos de 30, 35 años, 40 años, claro. Por supuesto que era otro Rafa, no era el Rafa de versión 2015. Este ya maduró, ya se aplomó, ya vivió todas las etapas, es abuelo, entonces, viste, las cosas ya las toma distintas, ya te transformás en el sabio de la tribu, viste, ya sabés qué es lo que puede pasar, no puede pasar. Y vos tenés que ayudar, viste, tenés que ser muy muy flexible, tenés que tener esas condiciones para poder determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a esta altura sí yo lo puedo decir, qué es lo que está bien o qué está malo, por los casos que puedan, en cualquier materia de la vida, cuando, viste, eso te da cuando ya sos una persona grande, te da esa posibilidad, viste, lamentablemente cuando vos decís va a pasar tal cosa, y bueno, pasa, viste, piensa por qué, porque tampoco estás, estás viejo, Porque el diablo sabe más por diablo que por viejo. Rafa, te voy a hacer un par de preguntas puntuales con respecto a la confederación y todo eso, así la vamos picando. ¿Vos, es verdad que se va a vender el edificio ese, el que está en Paraguay? Tráelo para acá. No, le ponemos unos rublemas y lo traemos para acá. Como sea, Rafa, lo vamos a buscar. Claro, porque es que... Porque está todo bien, Rafa, yo sé que la OFA es tu segunda casa. Pero está media vetusta ya la OFA, viste, o sea, ya escalera de mármol. Ya no corre, el flaco, Rafa. Rafa, el flaco ese que estaba parado en la casa Valdivia ese, que era una casa masaje, ese, que siempre parado ahí, boludo. Sí. Uno que tiene auto ahí. ¿Eh? Es el mismo, ahora venden zapallitos relleno al frente. Hace de todo. Vamos a cambiar la AUF. Desde que Baltasar no está la AUF, ya no es la AUF. Entonces la AUF tenía el baño a la izquierda, que el baño escuchaba, tenía un par de madera adentro que ya está. Eso que sacarlo, Rafa. Rafa, vamos a invertir una plata, Rafa. Vamos a golpear la puerta de Divina Comedia y decir, bueno, muchachos, vamos a poner un poquito más. ¿Qué tiene que ver Divina Comedia? Y si es que pone la plata, no tiene que ver con esto. Vos te comés cada verso. Pero y si no ponen la plata en esto. No. Ah, no solo que ponen la plata en esto. Rafa, escuchá, nosotros acá, este equipo loco por el fútbol, no tengo que se ofrece para trabajar gratis porque nunca la logramos gratis. Pero la parte de prensa, Daniel, podemos dar una mano, ¿no? Yo creo que estamos preparados para esto, Rafael Fernández. Ya estamos, tenemos, además, viste, tenemos ese edificio que estará vetusto, estará viejo, estará, no sé nada. Hay que pintarlo. Pero lo más lindo que tenemos es lo que está adentro. ¡Joder, lindo, las copas! Ayer, tuvimos una despedida del año con todos los funcionarios y la verdad que... Con la Banchero, familia, brutal. ¿Está dentro del planilla? ¿Tiene baño, Banchero? ¿Banchero para alquiler ahí o él, o sea, va, se baña y o la casa de él es ahí, no? ¿Tiene baño, teléfono? Tiene todo el rato. Una pregunta, Rafa, ya vos lo tenés que saber. Banchero, ¿lo tienen en planilla, está en caja, ya? ¿Como funcionario no? No, Banchero, pero lo que pasa es que Banchero tiene la virtud está de estar 10, 8 horas por día ahí adentro. Claro. Y nos conoce a todos, conoce claro. Todas las cosas y bueno, sabe por todo. Supuesto que está ahí donde están las noticias, está siempre atento, siempre presente. Y bueno, tenemos buena relación y además lo respeto y nos respeta porque nunca nadie por lo menos de mi parte nunca le llegué a decir no digas tal cosa o decís tal otra. Yo la verdad que Rafa, igual que ustedes, sí, todo con respeto, Rafa, nosotros somos todos los periodistas, yo nunca mira, no, son es la base de todo, cuando pasa cualquier cosa yo nunca escuchaba a Marcelo le dije a ningún periodista decirle muchachos no decís tal cosa, no digas tal cosa, que cada uno diga lo que quiera, que cada uno es otra duda que tengo de la AUF, Rafa, siempre con respeto y con buena onda. Las dos morenas que trabajan en la AUF, ¿es la misma? Son mellizas. Porque yo saludo a una y el otro no me saludo, sigo los no, equipos. Pero una se tiñó. Son dos mellizas, son dos muy laburadoras. Sí, laburadoras, sí. Grandes personas. ¿Viste? Es cosa que uno no sabe. Después está el otro, el que estaba antes, que siempre, que de la por lo llaman solo cuando hay clásico, para ver si queda la entrada, es un simio, cara. No. Este que llama, ayúdame, Andrés. El relator, ¿no? No, es que está. Le das entrada, le das entrada. La grabación, pero no me acuerdo. No, hay otro metrero, está mal que sí. Es que parece el canal 4 de los policiales. Está feucho. El de regaudación. Que siempre lo llaman de las porras cuando queda la entrada. Y siempre. Tiene Gonzalo Massa, no, entonces el estrella. Mira, Rafa, te voy a leer un mensaje. Dice. Tremendo presidente para Rusia, tenemos que disfrutarlo, mucha suerte, te lo mereces. Sos un tipazo, Nicolás Alem. No, Rafa Fernández. Jorge Rodríguez te manda saludos, Rafa. Qué lindo. Bueno, Jorge Rodríguez Fernández. Bueno, que debe ser mi primo entonces. Jorge Rodríguez Fernández. No, Rafa, yo quiero contarle a ustedes que no saben. Sí. Yo tengo una amistad, mi ex suegro, que está en otro amante de nosotros, no. Sí señor, Mario Luciardi, era gran amigo de Rafa, ¿verdad, Rafa? Sí, cuando yo iba éramos radioaficionados, claro, viejos. Cuando yo arranqué a hacer radio, el Rafa me dio el aviso de Mandai TV, cuando yo estaba de mañana en la 50 con Víctor García, que ya tampoco está entre nosotros. Cuando sigan nombrando, el problema no son ellos, Adrián, el problema es que son vos que estás envejeciendo. Yo le pedí a los que hacía Lalo, que tampoco está, y es increíble, yo iba a hacer radio a la 50 y pasamos de mañana con mi suegro, y él, y el Rafa, y el tío mal, Rafa en aquella época me pedí una listita de avisadores y me dio una mano también. Así que fuiste radioaficionado, Rafa, también. Un crack, Rafa, un crack. No, somos radioaficionados, tenemos la licencia vigente. Ah, mirá. Opa, sí, éramos, no teníamos ni 18 años, que había que tener 18 años, y bueno, claro. La identidad de mi vida. Escuchame, ¿qué quería decir QCL? la QSL, la famosa QSL. ¿Qué es la QSL? La tarjeta que vos intercambiás con tu corresponsal, con la otra estación. ¿Y cuál es tu estación? Cuando no había internet, WhatsApp, esto no había nada. Y le decías, Breiko, ¿me permite la palabra? Breiko. Claro. Andas bien de la memoria. Claro, Rafa, a ver. Era el sistema de comunicación que había en mi familia. Antes no había nada de lo que tenemos ahora. Entonces, vos cuando te quedabas a las 4 de la mañana y agarrabas a un ruso y agarrar japonés y agarrar a un país raro, ¡pah! Decía, qué emoción, y eso te significaba tener una antena, torre, tener cantidad de equipos de comunicaciones que te costaban un fangote de guita. Y ahora con un celular de $100, escúchame, hablas con cualquiera en cualquier parte del mundo y la cosa ha cambiado todo. Yo me acuerdo que tuve que levantar antena un par de metros en casa porque había un par de frecuencias ahí que no mataba. Pasaba eso. Tenía un Icon, me acuerdo. Un viejo Icon 735. Ahí va, el 735. Estaba divino. Divina la radio. Vos, Rafa, esta radio está divina. No estamos saliendo en la M y el operador tiene sueño que no puede más. Tenemos un Lada del 82 y lo estamos haciendo, pero ¿sabes qué? Tenemos un Lada ruso 82 y estamos en Indianápolis. Tenemos que ir al chino y entrar a la tercera. Ahí está. Así es complicado. Así estamos haciendo. Rafita, te queremos mandar un abrazo. Desearte el mayor de los éxitos. Gracias por llamarme, por acordarse. Este pueblo los escucho, los sigo por supuesto que en Twitter, y los escucho muchas veces cuando las pestañas no se cierran. Qué pero lindo. Les mando un abrazo por el esfuerzo que ponen en todo, ahí la onda que le ponen a todas las cosas. ¿Escuchaste el relato de...? Tenemos transmisiones memorables, hace poco uno de los gurises estuvo en Toronto, nos juntamos. Sí, en la playa. ¿La playa Pija? En la playa se llamaba Pija. En esa playa. Se llamaba así. Y se llamaba así. ¿Cómo se llama? Rafa, no me creen. ¿Cómo se llamaba la playa? Pija. Sí. Yo dije que. No, te digo la pronunciación, pues es Pía, viste, sí, pero hay una H por ahí que te puede. Las cosas que se ha perdido Pilman en este fútbol, ¿no? Y vos sabés que me lo decían los pibes ellos mismos que habían pasado brutal, porque en aquel momento habíamos salido medalla de oro, habíamos estado en la Villa Olímpica. Sí, me acuerdo. Yo grabé el celular, digo, tomá, hablen con los muchachos locos por el fútbol. Y sé que se escuchaba emisión del programa 45 minutos. Una locura, con toda la gurizada, hubiera sido el reportaje. Lo disfrutaron, porque fue brutal, sí. Y los gurises estaban. La verdad que sí, Rafa, en todos lados. Emocionado. Vos, Rafa, sabés que yo sueño, sé que no se va a dar, ¿no? Pero está. Me gustaría un campeonato, mirá lo que te digo a veces uno de chicos. A ver, un campeonato con seis, elegí los equipos que quiera, los grandes. Seis, Cerro, no, para Cerro, Danubio, Defensor, para dejarse alguno fuera. No estoy escuchando a nadie igual. Nacional, Peñarol, Defensor Danubio, Cerro, Rampla. Sí, y dos más a ponerle, bien. Juan de River. Cinco selecciones al interior, pero posta, cinco selecciones posta. Sí, pero es imposible. A tres ruedas, Rafa. Sí, puede ser. Pero, viste, está todo, en este momento está todo. A Valeria tiene que colgar. Lo que vos quieras inventar. A Valeria tiene que internarlo. Si le sentís a Valeria, se le da un patatucho mismo de lado. Todo puede servir y. La OFI se va a integrar y se está integrando porque se tiene que integrar con AUF en próximos meses porque así lo va a dictaminar los nuevos estatutos de la OFI, en el cual tiene cabida OFI, y ahí van a haber una cantidad de variantes y cosas que puedan suceder de repente, de mucho más integración, ojalá que y más partidos y ojalá, viste, que se pueda integrar, viste, de la misma manera que cuando juega la selección uruguaya o vas al estadio Central, vas alrededor de la fuente y ves cientos de ónibus que vienen de Artigas, de Rocha, Paysandú, que vienen todos llenos de gurises que se pintan la cara con la selección uruguaya y vienen todos. El fútbol no muere, Rafa, el fútbol acá y eso es la felicidad que tiene la gente del interior, viste, con el nuevo sistema de poder comprar la entrada en cualquier dependencia, no terminado aquello que dice, vos escuchame, Daniel, no me compras una entrada que sí. te mando la guita por hora, yo qué sé. Por ¿Vos, Rafa Fernández, ¿Qué? Vos no, nunca tuviste ese problema porque siempre tuviste carnet de dirigente, Rafa Fernández. Vos nunca hiciste, nunca te vi haciendo la cola a la ATA y ¿sabés cuál era el pique? Pedirle al de adelante, te hacías el boludo, caminabas por el lateral de la fila, digamos, hasta adelante, donde estaba la ventanilla, y le decía que se te arrimaba. Disculpa, ¿no te animás a sacarme una? ¿Sí? De canuto, le daba la plata justa, el loco le decía, dame tres. Tomá, servite, gracias, y te volaba. Siempre, eso había que ser Rafa Fernández. Siempre cagando gente, Daniel. Vos. No, pero siempre lo mismo. Era de Chicana. Siempre, Rafa, mismo. Si cae el FBI se lo lleva, Daniel, a casa. Que se lo cae, la semana que viene se lo lleva. Yo creo que no. Se lo lleva para que los ayude en las investigaciones. Sí, presidente, la maldad. Otra cosa, Rafa, pero nosotros estamos para aportar. Las hinchadas, vos, para mí, no es buena. Sin que haya quilombo, a mí los bombos tienen que estar y las verticales. Si la, vos, tienen que controlar que no se quilombo. No depende del dirigente. Va a ser el presidente, Rafa. Para mí, la lastre de la Colombia tiene que estar. Estamos hablando, soy el Rafa y soy el vicepresidente. Y lo vas a hacer. Hablando, estamos disfrutando me encanta hablar con usted. Y eso es el fútbol, el clásico uruguayo, ¿viste? El fútbol de... El bombo, el fútbol de la gente saltando, la alegría, lo que pasa es que últimos tiempos se ha complicado la cosa y lamentablemente la sociedad se ha puesto muy brava, ¿viste? Intolerante, ¿no? Fútbol, sobre todo. Y en eso discrepo, viste, que la violencia, en el fútbol la violencia está en todos lados, viste. Es verdad, cuando vos salís de la radio ahí, capaz que te la dan, capaz que vas a buscar el auto, no está, o vas a tu casa y bueno, así que lamentablemente, es así, la violencia está en todos lados, en todas partes, y tenemos que tomar las previsiones porque en el fútbol, viste, en el fútbol, te pones a mirar los violentos y hay violencia y puede ser que haya violencia y estamos en eso y lo vamos a hacer y estamos haciendo todo lo posible para que el fútbol sea una fiesta. Vamos a instalar y vamos a colaborar en la medida que todo se pueda y todo poder. Una fiesta tiene que ser, Rafa, con todo lo que estamos viviendo. Fíjate que ahora, por suerte acá no, pero yo imagino en la Confederación Brasileña, en la Argentina, si suena un teléfono en el captor y es FBI, disparó. Está loco, tiene que ser la mierda. No atiende nadie, vos tenés que ser que suena un teléfono. Vos sabés lo que es lindo para uno, que te suene el teléfono, que este programa nuevo, el Guardian, que sabe que nos graba, ¿no? Sí, Guardián. La tranquilidad viste de poder dormir tranquilo y bueno, dormimos tranquilo, vos dormís tranquilo y yo también duermo tranquilo. Espectacular, Rafita. No hay ningún problema. Bueno, y estamos charlando y estamos disfrutando de este momento tan lindo. Así que, deseamos feliz año, feliz Navidad y que bueno, capaz que la próxima nota ya es como presidente. No sé, lo que sí te digo, viste, que por más que uno tenga la cédula de identidad que ya, viste, me siento barro, escuchá, me siento con fuerza. Me siento barro, me siento en un buen momento, disfruto y reconozco a los muchachos, a los jóvenes, que evidentemente son, hay que darle cabida, hay que darle entrada a todos ustedes, viste lo que me decían, de colaborar con la prensa, bueno, tiene que dar todos entrada, todos tienen que tener su lugar en la sociedad y no olvidarse, viste, no permanecer eternamente en los lugares, sino que darle oportunidades a la gente joven que aparece, como aparece, viste, dirigente, que vos ves que muchos dirigentes jóvenes no aparecen, bueno, hay que apoyar eso, viste, que aparezcan dirigentes, enseñarles reglamentaciones, enseñarles procedimientos, enseñarles una cosa, porque cuando le toque a uno marcharse, uno quiere dejar dejar algo, viste, dejar gurises, dejar muchachos, dejar gente joven que te pueda Es como nosotros haciendo radio acá, bueno. Dejamos algo para los que vengan que hagan esto. Dejamos deuda en realidad, Rafa. Mirá cómo estamos, ya ni por la M salimos. Y el baño sucio. Es lo único que dejamos. Rafita, te queremos mandar un gran abrazo. Un gran amigo de la casa. Un abrazo grande a todos ustedes. ¿Qué ganan, Rafa? ¿Eh? Para mí es el campeón Cerro, vos sabés. Y bueno, yo qué sé. A mí me pasó, escuchame una vez, transmite. Éramos en tres lugares que había que entregar una copa. Sí, es verdad, me acuerdo. En San José, que jugaba Danubio, en el Parque Central jugaba Nacional y en Francini jugaba Defensor. Tenía que al lugar que fui yo era el lugar más difícil que saliera campeón. Y sin embargo esa tarde Nacional perdió, Defensor empató y Danubio ganó con un gol en la hora del gol a Lima y salió Danubio campeón. Me acuerdo que escuchaba cuando cuando vieron que había una copa en ese lugar, dijeron tan loco, cuando yo parecía una copa, una copa, está loco, está mamado. Está loco, vos sabés. Y bueno, viste, no sabes nada, este. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y este, y hay que, claro, hay que, este, hay que esperar, hay que, no te puedes adelantar los acontecimientos, no, y en la cancha se, y en la cancha este, son los partidos, y ahí es cuando se ve este quién es el campeón y quién gana. Son en la cancha se ven los pingos. En la pista. En la pista. A la pista de como se llama, decía el Brian. Como dijo el como dijo el Brian. A la pista de como se llama, muñeco. Sabel. Decirle así como dicen los periodistas. Rafael Fernández, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Loco por el Fútbol. No me despidas así porque es una formalidad que me... ¡Qué lindo, Rafa! ¡Rafa! Si me despedís así me pongo triste. Rafa, vos... 20 y 50, Rafa. Ahí está. Despedime con eso. Despedime con... ¿Cómo vas al fútbol de 5, no, Rafa? Vos tenés pinta. Porque Rafa tiene ese... No, zaguero pegador. Zaguero rasca. Rasca. Ferretero. Pra. Tito Goncalve. Te miraba y te decía, por acá no, nene. Por acá no. Yo lo vi al Tito Goncalve. Al Tito Padre. Le voy a mandar un saludo grande a Sandra y al Tano que están escuchando, que te mandan un beso grande. Rafa, hoy vi al Tito Goncalve. Al Sandra y hablando en Fox, el zorro. La última palabra con el Tito. Dos grandes manchas, ¿viste? Sí, son amigos míos. Los quiero, son caras los dos. Que hoy el Toto hizo una nota al Tito Goncalve. Viene, viene el Toto, la semana pasada, todo con la PU. Me voy a llevar el Tito. Tené cuidado, Tito. Tené cuidado, que el Toto viene de la PU, aparte de un señor, la PU para el Toto. Imagínate ahora. Así la nota. Bueno, Rafita, te mandamos un gran abrazo. Gracias de verdad por la onda y por siempre. Atender cuando uno te llama y siempre estás dispuesto, siempre, de verdad. Siempre estamos, y vos sabés que. Y por las manos, Rafa. A lo grande, a los chicos, a los medianos, y todos a mí son todos iguales. Y el celular está siempre prendido, y cuando me quieran llamar y queremos ayudarlo a que todos ustedes se les mira que nos vamos para la copa, para la copa esta que viene ahora, como es la copa. Nos vamos para Estados Unidos, tenemos todo arreglado. Bien, no hay problema. Y mirá que relatamos, vas a ser el presidente, lo vas a seguro, relatamos el Perú, decís. Sí, señor, del Estadio Centenario. Tenés en cuenta que nosotros trajimos a Alberto Raimundi, el argentino que conmocionó a los medios con los relatos y los gritos de gol, ¿sabés de eso? Sí, claro. El relato de... A través de Loco por el Fútbol. Lo traemos de vuelta contra Perú, agarrate. Olvídate, Rafa, un éxito. Preparamos unas carpas allá en la Copa Centenario para todos. Mucho, Rafa, mucho. Te mandamos un gran abrazo, querido. Un abrazo a todos, muchachos. Vamos arriba, chao. Sin razón, somos canción, sensación, emoción, acción, explosión, conclusión. Loco por el Fútbol. La dosis justa antes de la morfina. Yo lo único que tengo que decir una cosa es, se fue Rafa y no se lo pude preguntar, pero si en realidad Bauzá es un presidente o fue un presidente tan honesto y tiene una figura tan limpia, ¿por qué no lo ponen como presidente de la confederación? Ponen a Freddy Varela de la confederación. A ver, malo, yo que no, pará, quiero decir una cosa. Yo lo puse el otro día en el Twitter y en el Facebook y después te lo comenté, y es: todos los dirigentes de la Confederación Sudamericana, o casi todos por lo menos, están presos y sospechados de corrupción, ¿verdad? Todos indagados, todos envueltos. El único que no tenía nada que ver era Bauzá. ¡Oh, caramba! ¡Oh, caramba! Cosa que a Casal no le servía. Un tipo que no era corrupto. ¿Está? Un tipo que no era corrupto, demuestra no ser corrupto. A la empresa no le servía. Yo no le dijiste a Dani, yo le dijiste a él, ¿qué más quería? O sea, demasiado inteligente, ¿no? Decir, no, para no es que... ¿Que no le servía? A los clubes. Ahí va. Eso no, es lo yo que no diría decir. A Casal no le servía. Porque, a ver, los clubes, porque, a ver, los que votan son los clubes. Ahora, después, si los clubes se bajan los pantalones y son monigotes y son pequeños títeres de terceras personas, es otro tema. Fuerte. El tema es que a los clubes no les sirve. Fuerte. Aplaudo, chicas, aplaudo. Pero los clubes no les sirven porque... Nico, pero los clubes no les sirven porque después van a golpear la puerta siempre al mismo lado. Por eso, por eso. Cuando van a golpear la puerta le dicen, pero te cambio un voto por plata. Pero esos son los clubes, ¿no es? Esos son los clubes. ¿Eh? Esos son los clubes. ¿Voto por plata? Y claro que sí. ¿Voto claro? ¿Y cómo que? ¿Y es voto por plata? Perdón, macho, macho. Obvio. No, votos por plata. O sea... este sí, es mi proyecto, sí, sí. ¿Te sirve, verdad? Ahí tenés para arrancar el campeonato. Ah, ¿no te sirve mi proyecto? A mí no me pidas. Pero ahora es peor todavía, porque ahora si viene toda una rueda de reestructura donde algunas canchas de fútbol uruguayo que no tienen luz van a tener luz y ahí también se va a seguir. Yo lo que noto, dos cosas quiero decir. Quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Pizzería La 14. Sí, señor. Gracias, un abrazo grande a mis amigos de La 14. Mandaron pizza a La 14. No, lo que mandaron fue de Venecia. Plata. Pero vamos a mandar a la gente. Paga, La 14. A la gente que estamos invitados, sí, señor. Pagará en algún momento La 14. Sí. Tiene que pagar. En Acevedo Díaz 1395, ¿no? Sí, señor. Ahí vamos a cenar esta semana. Por supuesto. Va a ir toda la banda Loco por el Fútbol con ellos. Y la Pizzería La 14 está espectacular. Vos, la pizza es increíble. Puedes comer lo que quieras. El ambiente, sí, boludo. Qué bien que se pasa, de verdad. Estuve con mi hija el día. No, pero aparte. Muy linda su hija. Tremendo. Las fotos que sube sus hijas, muy bonitas. Las dos son lindas. ¿Listo? La verdad las que sí. Listo, señores. Se ve igual. Sí, ¿no? Sí. Bueno, listo. Vamos a ver con la etiqueta de la Pizzería La 14 que nos espera por el teléfono. ¿El teléfono lo tenés? ¿El teléfono de la 14? No, no lo tengo. Lo voy a llamar al productor que me lo va a pasar ahora. Vos, y otra cosa que quiero decir. Sí. Quiero dos minutos. Dale. Para decir que esto de la FIFA, vos. Sí. Porque Mati, los chorros Mati va a decir algo importante, matarle la cortina o algo. Mati, ¿qué te pasa? Ahí va. Vos, los chorros de antes, vos ustedes son gurises, no saben, pero los chorros de antes tenían código, ¿verdad? O sea, Vico, vos sabés lo que estoy hablando. Un chorro no robaba en el barrio, y si el chorro robaba, se iba solo, ¿o no? Claro. Patrullero, calladito. Sí, señor, como un hombre. Pues estos mandan en cara, o sea. No, pasa que no. Le pagan para que se calle. Es una piña para que hablen 25 para que se calle. Pasa que te vino a buscar el pesado. Pero, y bueno, y te vino a buscar el pesado del barrio. Claro, de que no se juega. Claro. Entonces, a vos, si te viene a buscar el pesado del barrio, ¿qué le vas a retrucar? No le vas a retrucar, agachá la guampa. Picadita, y que va a batallar, muchacho, mire, sí, mire como usted. Este es mi maestro. Pero este es peor que yo. Y así, ¿eh? Y por algo, al que van a traer para acá. Yo soy de FIFA y vos soy de FIFA. Y por algo, al que van a traer para acá, yo no estaré cubriendo todo. Vení, yo soy de FIFA. Le metieron los mejores abogados. Los mismos abogados que pelearon el juicio por defraudación tributaria, ahora el mismo bufé cambiaron por otro lado. A ver, pará, a propósito. Y todo eso, ¿sabés que el otro día él es una abogada, la doctora, no me acuerdo el apellido, ¿tá? Que es que trabaja dentro de la UF, en primero que nada trabaja dentro de la UF, sí. Segundo, está muy vinculada al estudio de Víctor de la Valle, ¿tá? Y ella fue quien llevó adelante la causa o estuvo involucrada en la causa de Eugenio Figueredo, la denuncia desde contra Eugenio Figueredo. Está pará. Ahora es la que lo defiende. El otro día escuché a alguien hablar en El Espectador. Sí. No puedo acordarme bien quién fue. Sí. Y dice que en realidad ella está cometiendo una falta. Y se llama prevecato. Que en realidad no podés hacer. No podés acusar y después defender a la misma persona. O sea, todo hasta ahí llega, es todo tan turbio, todo tan entreverado. Siempre y cuando haya sido una defensa o la acusación. Está en la página del espectador.com. Vamos a hacer una cosa, un segundo, vos sos del FBI, ¿qué pasa ahí, Mítica? Antes que nada, esto es más importante que todo, Adrián, por favor, permitime. Señores, La 14, ¿la dirección? Es Acevedo Díaz 1392. El teléfono 2402... 0607 2402 0607. En Twitter la 14 arroba Pizzería La 14. Tiene cuenta de Twitter. Cayó en el FBI. Vos sos porque sos milico de alma. Yo soy la milica. Y vos milico. Vos sos milica puta. Yo soy el de Perú o cualquiera. Dale, ¿cómo que lo agarran? Bueno, maestro Daniel, vos sos el FBI. Dale, vos llegás, tocamos la puerta. Trajimos a... Vos me traes a mí, te tomo el FBI acá. Buenas noches. ¿Cómo actúan ellos? Vos, Ulises, le traje acá. ¿Cómo con el FBI? ¿Cómo hacían el FBI? Ah, y sí, claro, yo compañero de laburo, lo conocí. Acá está la... ¡Eres Nicolás FBI! ¡Yo soy Daniel FBI! Ahí está el delincuente que estábamos buscando. Acá, el pelo gordo. Así que... Así vos que, sos el pez gordo. Así que este es el bebote. Este es el bebote. Yo soy dirigente bueno, papi, de Perú. Escuchame una cosa. A mí no me interesa. Figueroa, acá vas a hablar. El de Argentina se acaba pasaje también, Ni te digo el de Perú. ¿Qué sabes del de Bolivia? ¿Qué sabes del de Bolivia? Primero Fiolo. Y changa con el hermano de Venezuela. ¿Qué sabes que trae mujeres para Uruguay? El chileno, puto. ¿Eh? Chile, y el paraguayo que le paga pasajes. El paraguayo vende relojes falsos también. No, y o sea, paga pasajes a esas mujeres. Meten todo para adentro. Sí, no, es un desastre, boludo. Son un desastre. ¿En la PU? Yo me comía en la PU como un señor. Sí, yo también. Yo lo amaba. Pensé que era divino. Date el gusto que quieras. Venía Pablo Gari y descubrió un nuevo mundo en electrodomésticos y amoblamiento. Siempre a la vanguardia, nuestro amigo Pablo Gari, que te espera. En Lezica y Garzón, en Garzón 1971 esquina Lezica, y si no en Lezica 5668 esquina Garzón. Los teléfonos de mi amigo Pablo Hogar, 2320-2072, 2321-7492. En la web lo encontrás como www.pablohogar.com. Rodrigo de Pasión Tricolor te manda un saludo, Nico. Ah, ¿sí? Bueno, vaya el saludo para ahí también, para el Ro. Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Cuidamos sus bienes más preciados. Prevenguard, los esperamos en Ava, los 3150, esquina Luis Alberto de Herrera. El teléfono es el 2480-8070. Dejá de mandar un saludo grande a Roberto Russo, que es el contador de... ¿dónde? Un claro, Roberto Russo. Te hacen liquidación de sueldo, ¿estás en esta también? Liquidación de sueldo, jornales, gestiones BPS, BPS, DGI y MTS. ¿Qué MTS? Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ah, también. Ministerio de Trabajo. 18 de julio 2033, oficina 202, teléfono 2403-1145, cerquita de la pizzería 14. Señoras y señores, si está buscando un lugar para disfrutar y para pasar entre amigos, se viene la fiesta de fin de año de los compañeros de trabajo, no tenés en dónde. Las Cadenas te ofrece excelentes salones de fiesta con un servicio espectacular y también una rotisería excelente. ¿Dónde están Las Cadenas? En 8 de octubre, esquina Pirineos, y el teléfono es el 2503-8605. Las Cadenas es un lugar con historia y comida internacional. Si haces deporte, si juegas al fútbol, juegas al básquetbol, practicas rugby o sos maratonista, tenés que cuidarte, por favor. La salud ante todo. Vendate bien, usaba vendas Better. Las vendas que usa la selección uruguaya, las que importa a mi amigo Álvaro Suárez, ¿cómo las conseguís? Muy fácil, a través del 099-930-891, es el celular, puedes mandar un mensaje de texto, WhatsApp, llamalo si querés, 099-930-891. Si haces deporte tenés que cuidarte, la salud es lo primero. Usá Vendas Better en Facebook, Vendas Better, o en Twitter, @QuieroVendas. Che, me llega un mensaje acá de la gente de la 14 que están escuchando, que si queremos hacer el último programa de Loco por el Fútbol, que es sábado, lo vamos a hacer ahí en vivo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Preguntale cuánto hay. ¿Cuánto hay, papá? 90 personas. ¿Y te dan de comer? ¡No, plata! ¡No, te dan de comer! ¡Plata! ¿Te has por interno quién es? Yo sé quién es. ¡Ay, mi amigo! Porque no estoy judiando. Si sabe que lo adoro. Lo querés. Y sabe que yo lo quiero de verdad. Aunque vea que yo no lo quiero a nadie. Hasta mira, estuvimos desayunando, merendando juntos en el Náutico. Le dije, vení que vamos a ver, vení que amigo, papá. Vení que nos vamos a divertir. Señores, Liga Pro, si tenés un equipo de fútbol amateur y tenés ganas de participar de los mejores campeonatos, Liga Pro te los ofrece con una excelente organización de nivel, que la verdad que vas a quedar sorprendido totalmente. Liga Pro. Liga Pro en Twitter o en Facebook. Liga Pro arranca los campeonatos del año que viene. Ya están preparando las ligas de fútbol 7 y fútbol 11. Liga Pro. Y hay algo muy importante: si te inscribís ahora para el 2016, nosotros ya tenemos, ¿no? Camiseta, shortcito y medias, el equipo completo de los amigos de Liga Pro, que te lo regalan con inscripción. En instante va a hablar Mortimer Valdés. Wilmar, ¿quién era Mortimer? Yo me suena Wilmar de... Mortimer Valdés era el de... Pará. Mortimer era de Cerro. Era presidente de Cerro. A mí sonaba Mortimer Valdés. Claro. Fue presidente de la OFF. El mayor importador de la República Oriental. Loco por el fútbol, Valdés. El mayor importador de la República Oriental de Uruguay es Casa Agustina. Los espera en Arenal Grande 2284 y es el más grande del Uruguay. Te ofrece la pelota de Uruguay Nacional Peñarol, en exclusividad, y también un sinfín de artículos para el hogar. Casa Agustina, Arenal Grande 2284, el teléfono es 2208-4571. Vamos a la pausa y la vuelta habla Wilmer. Wilmer y Cavani va a hablar también de Francia. Atrapado en Locos por el fútbol. Universal.

¿por qué no? Uh-huh. Nuestro amigo, de, nuestro hermano de la vida, en realidad, porque él vio cuando Loco por el Fútbol no era muy muy famoso como es ahora, que es el programa más escuchado en el Río de la Plata. Sí, claro. ¿Es Juanjo? Señor, estuve desde siempre, desde el primer día. Es más, sí, estaba bro. Ofendido con ustedes porque no me daban más pelota, no me Aparte, Juanjo, ahora estamos con Andrea Fortunato, que es una amiga, colega, y con Sole Seica, que es la productora de Fox Sport Radio acá en Uruguay. Así que... Ah, muy bien. Muy bien, bueno, un beso para ellas también. A ver, yo estaba desde que eran todos huevos ahí. Sí, somos tremendo huevos, somos. No, seguimos siendo unos huevones importantes, no te das problema. No, y ahora que están así, que están en el éxito, están en la cresta de la ola, bueno, mucho más, como no voy a estar. Juanjo, ¿te enteraste que trajimos a Sole? Sole es compañera tuya de Fox. ¿Cómo anda, Juanjo? Buenas Hola, noches. Sole. Un gusto saludarte, ¿cómo va? Todo bien, nos hemos cruzado en el Estadio Centenario. Sí, señorita. Sí. Estamos hablando de alguien a la altura de Alina Moura. Me intriga mucho preguntarle a Juanjo cómo va a ser la fiesta de torneos este año, que vamos a viajar a Buenos Aires. ¿En serio vas a viajar? Muy bien. Bueno. Todo el equipo de Fox Uruguay va a estar en Buenos Aires. Decime cuándo es, que no sé. ¿Cuándo? ¿No estás enterado? El 16. Mirá, yo sé que el 10 voy a la de Fox, porque ustedes saben, que está escuchando, sí, hay una fiesta de Fox y una de torneos. Yo voy a ir a la de Fox este jueves y la de torneos es el 16, por lo que vos me decís, Sole. Miércoles 16. No tengo ni idea cómo va a ser la fiesta, pero voy a ir. Espero que se junten Sole y Juanjo, hablen un poco de Loco por el Fútbol también, gran persona, Juanjo. Salimos, lástima que es un miércoles, si no... Pero viene la foto, para... al aire allá. Pero viene la foto para la web. Escuchame, yo lo que le pido a Sole, le encargamos de acá. Una foto de Julio Río. De Julio, ¿sabes cómo se va a ir vestido? Con una gala, un brillo. Julio Río va a ir. Es Flavio Mendoza de Yo me imagino el saco blanco a Julio Río. No, mira, Julio Río es capaz de meterte un dorado, un plateado. Julio Río te mete un plateado porque te mete un color caribeño. Con un zapato con plataforma rojo, sí, para quedar un poquito más alto, un rojo con plateado, sí, que va a explotar. Qué crack Julito Río. Bueno, pero sí, igual está todo bien, la verdad que ya sabemos cómo es Julito. ¿Cómo es la publicidad que me había mostrado? Sí, de colores, pará. Bichi, buscale a mi amigo Juanjo, buscale a... De colores por Julio Río, por favor, que la quiere escuchar. La pinturería, ¿no? Y además está grabando el hit del verano, ¿no? Con el Reja. Ah, está grabando esta publicidad con el Reja, con un cantante de cumbia acá. Fui a buscar a mi hija y en Pablo Marí Rivera y estaba cortada la calle. Y el chico que cuida de auto me dijo, no, está Julio Río grabando con el Reja. Ah, bueno, está jodiendo. Sí, señor. Juanjo, te quiero decir, esto se hace formal. Igual al lado de la Grafes. Cuando vengas a Montevideo, estás invitado a la, no sé cómo se llama, pizzería, restaurante, la 14 que es acá, que son amigos de Loco por el Fútbol. Ya me mandan mensaje que vamos a ir a cenar ahí, Dale. Bueno, ahí está el escrito, a ver. Ya, una cama sin calor. ¡Ah! Años de soledad, blanco y negro. Pero llegaste tú y la historia cambió. Pusiste el verde de la playa del sol. ¡Qué lindo, Juanjo! ¡Vamos! Yo puse el rojo al sol de grande calor. ¡Gigante, Juanjo! ¡Vamos! ¡Este río de Montevideo para el mundo! ¡Dice! ¡Oriente de luz, de colores! ¡Gracias a pintar cielo! ¡De colores! ¡De la mañana! ¡De colores! Qué lindo Julio Río. Bombita la piscina. Y es verdad, es lo que dice Andrea. Y en el final, Juanjo, después te voy a mandar el video por YouTube, por WhatsApp. Ya lo vio, creo que ya lo vio. Y Julito Río, en una carrera frenética, hace bombita en la piscina. De la mano con la chica. No, tremendo. ¿Y la chica cómo viene? ¿Viene bien? Bien. La chica es hermosa. Una Mendocina. Es Argentina, Mendocina. Muy bien, más ídolo todavía entonces, Julito. Qué grande. No, está despegado. Julio no le falta nada. Que le algo para los pobres, ¿no? No, y pará. Y vuelve al relato en radio. ¿Cómo relato en radio? ¿Cómo? ¿Por qué? Va a ser relator de Carve. Sí. La última vez que estuve en Montevideo para el partido de Uruguay-Colombia me comentó que estaba empezando a relatar en radio, que estaba muy contento. Sí, señor. Por hacer en radio, ¿no? Sí, se va a mover los... Este, Juanjo, escúchame, dos cosas. Ya quedó la invitación formal para la 14. Que le vamos a pedir que pase después, Juanjo, que nos diga. Juanjo, no tenés que hacer el chivo de la 14. Porque nos jugamos la vida, Juanjo. Nos jugamos la vida, ¿viste? Nos jugamos la fiesta a fin de año ahí. Ahí está. Obvio, papá. Ya, tenés que mandar un saludo. Nosotros te vamos a ir al chivo. Escúchame, Juanjo, otra cosa. Pues vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Pero no sé si notás que Uruguay está volviendo a ser Uruguay, Juanjo. Estamos revoleando la melena. ¿Por qué, che? Sí, estamos bien. Buena defensa. Vuelve Suárez. ¿Cómo lo ves ahora? Es verdad, bien, bueno, a ver, yo ya lo veía bien antes de Cebolla, antes de Suárez, con ausencia estaba bien Uruguay, sí. Y le ganaron 3-0 a Colombia. Me parece que es un equipo que más allá de la derrota contra Ecuador, que era, no previsible, porque Uruguay ha ido a Ecuador y ha ganado, me acuerdo para el Mundial 2010, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Uruguay, Ecuador se preparaba para festejar la clasificación y Uruguay fue y le ganó allá sobre la hora con el gol de Forlán. Suárez y Forlán. Estábamos quedando, faltaban 10 minutos, estábamos quedando fuera del Mundial. Oh, claro. Otra hazaña de las cuatro. Es verdad. Por eso digo, entonces, si bien ir a Quito para Uruguay últimamente ha traído mejores resultados que para otros seleccionados, es una cancha en la que podés perder. Después Uruguay ha ganado todo, ha ganado en La Paz. Creo que por primera vez en la historia, sí. Digo, este seleccionado con el maestro que tiene, el técnico, que no me canso de decirlo, más allá de que algunos digan que es un poco defensivo o que juega siempre a lo mismo, tienen un señor técnico, sí. Tienen un muy buen equipo, tienen una identificación con la camiseta, sí. Que me parece que lo va a poner, y además que tiene calidad de jugadores, que lo va a poner Uruguay de nuevo en un mundial, lo cual sí. No es poca cosa, ¿no? Muchas veces uno se queja de lleno para Uruguay, pero... es mucho, Juanjo. Mira, esta es una eliminatoria en la que se va a quedar algún grande afuera. Yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que Argentina y Brasil, por ejemplo, afuera no quedan, olvídate. Chile ya da una bajada y no le levanta más. Yo creo que Chile va a tener problemas por todo este quilombo político que hay. Igual yo creo que va a haber quilombo político también en otras federaciones, si bien ya hay en casi todas. Me parece que va a seguir habiendo quilombo en otro lado, ¿no? ¿En Argentina, Juanjo? Y en Argentina puede ser, bueno, de hecho hace dos días dijeron que los dos últimos secretarios generales de Conmebol van a ir presos. Hay pedidos de captura internacional por De Luca y por Meisner, y a mí me da la sensación que la escalada dirigencial va a seguir en Argentina, porque hubo muchos dirigentes muy metidos en todo esto, en estos últimos años, y yo, le soy sincero, celebro todo esto que está pasando. Para mí, a esta Loreta hay que darle el balón de oro de la FIFA, sí, 2015 tiene que ser de ella, porque realmente el fútbol sudamericano es lo que es por los jugadores, es lo que es por los técnicos, pero no es lo que es por los dirigentes. Los dirigentes se la han hecho toda, evidentemente con esto que está pasando, nos está demostrando que nosotros necesitamos que haya una nueva dirigencia futbolística, que el tipo de la vieja camada que hizo las cosas bien, que quede en su lugar y que siga aportando. Ahora, el que robó y el que es corrupto, que se lo lleven, que lo juzguen y que devuelvan. Así que me parece que más allá de toda la turbulencia que hoy por hoy genera en el fútbol sudamericano esto, bienvenido sea que esté pasando lo que está pasando, y el que tenga alguna culpa, que la pague donde la tenga que pagar. Me parece que está muy bien. Sí. Juanjo, tengo que preguntarte por lo que está pasando en Argentina. O sea, Argentina es una gran caja de resonancia, ¿verdad? Todo lo que pasa en Argentina, acá en Uruguay, prácticamente, o sin prácticamente, consumimos todo. Sí, consumimos todo lo que viene allá. Y pasaron cosas que a uno le llama la atención. No es un bochorno ni nada que se le parezca, porque lo dijimos en el arranque del programa, acá pasaron cosas muy similares. Acá ni siquiera se votó, o sea, acá sacamos un presidente de la AUF, un día la policía no entraba más a la cancha, o al otro día entró. Acá prácticamente se dio un golpe de Estado con el presidente de la AUF, se lo sacó y se puso otro... No te digo que a dedo, porque no tengo la prueba suficiente, pero el rumor en la calle está. Y entonces digo, a ver, a nosotros no nos podemos espantar de nada, pero hay cosas que son muy curiosas, ¿no? Fue un papelón internacional. A mí me dio mucho más tristeza lo que pasó con esta votación de hace dos días que perder la final contra Alemania, te soy sincero. Okay, porque vos una final de un mundial podés perderla. Obvio. Y no es una vergüenza. Sí es una vergüenza lo que pasó en Ezeiza, con dirigentes queriendo hacerse los piolas, y sobre todo con el Estado argentino, con el poder nacional involucrado en el tema, sin poder, y ahí sí yo creo que fue por insuficiencia de capacidad, sin poder detectar la jugarreta de los dirigentes. No sé si fue de un lado o del otro, no sé si fue de Tinelli o de Segura, pero aquí hay alguien que se apioló, que se avivó, que metió un doble voto, y hay una comisión fiscalizadora oficial que se elige J, es la Inspección General de Justicia, que estaba allí fiscalizando y que no se dio cuenta que le estaban metiendo la mano en el bolsillo. Realmente, para mí fue una vergüenza, y yo me siento muy apenado, me siento avergonzado, me siento con mucha bronca, muy triste, y bueno, ojalá que pronto se pueda volver a votar, dicen que va a ser antes de fin de mes, y que quien gane llegue con la decisión de cambiar toda esta vergüenza que nos han hecho vivir. Yo creo que hace falta un recambio generacional en la dirigencia argentina también, urgente. No habíamos tenido elecciones en 36 años, lo cual es una locura, locura realmente. Ahora, Juanjo, ¿hasta dónde realmente esto que pasó no es algo orquestado buscando en el mañana un mejor posicionamiento a nivel continental de alguna de las piezas que estaban participando en las elecciones del fútbol argentino? Yo la verdad no lo veo así. Yo sinceramente me parece que fue producto del desmanejo y del desgobierno que estamos teniendo en el fútbol argentino, de la mafia que se ha movido como pez en el agua durante muchos años, y que hay alguien que evidentemente se siente con la impunidad de hacer lo que hizo. Versiones hay un montón, a nosotros nos cuentan constantemente cosas, ¿no? Claro. Yo no creo que aquí haya alguien que quiera adquirir mayor relevancia a partir de lo que pasó para ser aún más fuerte e influyente en el fútbol sudamericano. Me parece que el fútbol argentino viene de una etapa larguísima, con de 36 años de grondonismo, o fueron 35 en realidad, porque murieron el año pasado, pero 35 años de grondonismo en la que, bueno, todos lo conocimos, no hace falta que yo describa absolutamente nada. Ahora, el grondonismo sin grondona es patético, es lo peor que le puede pasar al fútbol argentino, y yo creo que hoy lo primero que se busca es superar esa etapa y que llegue dirigencia más preparada, dirigencia por lo menos con buenas intenciones para el fútbol, porque me parece que hoy por hoy tenemos dirigencia que lo único que está pensando, y la justicia lo está demostrando, que llenarse los bolsillos, lo cual a mí me da muchísima pena. Pero el más vivo fue Grondona de todo. ¿Sabés que yo pensaba, Juanjo, que después de lo que pasó el miércoles, fue esto, el martes, ¿cuándo fue? Sí, el miércoles. Pensé que Tinelli, que lo veo un loco joven, o sea, dentro de todo joven, para una cabeza quizá diferente, pensé que el loco iba a tener un acto de grandeza y pensé que iba a dar un paso acotado, ¿sabes? Yo pensé que el loco se bajaba, pues hasta acá fui y esto me superó, porque no le veo que, o sea, está todo tan podrido. ¿A quién? A Tinelli, yo pensé que se bajaba. Pero yo creo, hay un poco de decime si estoy equivocado. Mira, alguno de ustedes recién decía qué necesidad, y es lo mismo que yo pensaba. Claro, ¿no? ¿Qué necesidad tiene? Tinelli? Obvio. Tiene minas, está con una de las minas más lindas del país. Es poder. Tiene toda la plata del mundo, se va a donde quiere, a cómo quiere, con quién quiere. Le pasaron todas por él, es un crack realmente. Y encima es San Lorenzo, lo cual... No hace más crack, pero es su maestro. Es el mismo caso que Macri. Claro, salvando la distancia de que uno va como presidente de la, quiere ser presidente de la AFA, y el otro presidente de Argentina, por ejemplo, Macri, ¿qué le falta en la vida? Matarse un enano otra vez y acá la Plaza Independencia nomás. Yo creo que estos tipos, que les pasa algo que a nosotros no nos pasa y nunca lo vamos a entender. Que ellos van por el poder. Nosotros, que somos pobres, pero de verdad, nosotros, a ver, a uno puede ir un poco mejor, a otro no puede ir un poco peor. Puedes tener un auto modelo 2015 o un auto modelo 2010, pero estamos todos dentro de una misma bolsa, que es la clase media. Claro. Para estos tipos que están salvados y que saben que sus hijos van a estar salvados, sus nietos y sus niñeros también van a estar salvados, ellos van por el poder, porque lo que a ellos los mueve es esa motivación. Todos en la vida necesitamos un motor, algo que nos mueva, algo que nos lleve, algo que nos motive, algo que nos diga, bueno, hoy me levanto para hacer esto. Estos tipos tienen la vida salvada. También necesitan un motor. Nosotros, que somos pobres, decimos, che, loco, me tengo que ir a ganar el pan de cada día, porque si no, mis hijos no comen. Obvio. Pero estos, que están en otro nivel, lo que buscan es el poder. Sí. Buscan tener influencia, buscan tomar decisiones. Buscan el mundo de ellos, Juan. Dominar. El mundo de ellos. Tienen que irse. Claro. Y en ellos están. De hecho, nosotros estamos hoy hablando de ellos. Entonces, yo creo que lo que a Tinelli lo mueve es esto. ¿Por qué Tinelli no se baja? Y yo tengo buena relación con Tinelli, y lo he hablado, e inclusive he tenido charlas con él en la previa, ¿no?, de las elecciones, Y él, a ver, lo que a él lo motiva y lo que él te declara es eso, ¿no? Poder ayudar y poder consagrar todo lo que él creció a nivel humano, a nivel profesional, sí, a lo que es su verdadera pasión, que es el fútbol. Ahora, yo creo que él también, más allá de esto que es casi en un mundo idealista, también te marca otras cosas. Tinelli es un tipo que mueve millones, que mueve fortunas, y que no puede en este momento irse del mundo de la AFA diciendo son todos unos corruptos, porque le estaría dejando un fardo por complicado, por ejemplo, a Macri, que es un tipo que maneja el 80% del presupuesto de la empresa de Tinelli. Claro. Si Tinelli el día de mañana dice, no, ¿saben qué? Yo soy del fútbol argentino, porque todos los que están metidos en el fútbol son unos corruptos. Entonces yo, a mí me hicieron esto, me metieron un voto trucho, claro. Y bueno, sabemos si es trucho a favor de Tinelli o a favor de Segura, pero supongamos que él dice, yo me voy porque son todos unos corruptos, le está dejando a un par como Macri un kilopito, porque le está diciendo, bueno, solucioné ese problema, yo me bajo. Y la verdad es que hoy el 80% de ideas del sur viene de presupuesto del Estado argentino. Después, él es la imagen de bien, la provincia de Buenos Aires, sí. la gobernación María Eugenia Vidal, que es la lugarteniente más fuerte y el sostén en cuanto a imagen de popularidad de Macri en la provincia de Buenos Aires. Juanjo, y él gana mucha plata. Juanjo, ponete cerca del parrillero de la ladera porque te estamos perdiendo. O dejá de moverte. ¿Sabes lo que pasa? Estoy casi en el campo. Es eso. Me vine por el fin de semana largo a Cariló, que es como el puta del este. Qué lindo. Estás en el campo. Y me vine con la familia de descansar. Ahora, no, pará, te vas con tu familia a descansar. Yo te rompemos la bola. No, ¿sabes? No, son de los cuartos, Juanjo. Si serás grande, buscale. Arranqué a las 7:30 de la tarde a prender el fueguito y estuvimos dándole primero al chinar, tome, no sé si toma en Uruguay. Sí, chinar, sí. No, bueno, el chinar. Acá se llama spinjar, que es como verga. Es como un aperitivo, después le metimos whisky, todo, así que ahora me... Todos los que están conmigo, la gente están todos durmiendo. ¿Qué estás, tipo una chacra, una estancia, o está más o menos? No, una casa, linda, con fondo, linda, muy cómoda, sí. Pero una chacra, una estancia no me da, ahí va Tinelli, yo voy a una casa. Escuchame, ¿qué pinto? ¿Asadito? Está lindo el tema. Asadito, yo cuando vengo a estos lugares, sí, prendo la parrilla todas las noches. Ya sé, si no, vos te agarramos siendo una linda con... Un cordero te agarramos. Para 14. Un cordero, hoy, a mí me encanta, siempre me viviría comiendo a la parrilla. Hoy salía a correr, ¿sabes? Ustedes saben que yo ando a running. Sí, está bien. Enteros. Sí, está entero, me estás matando. ¿Estás entero, Juanjo? La que está divina es la mina que está al lado tuyo, Juanjo. Está divina. ¡Me tiene loco, Juanjo, esa mina! Bueno, boludo, tú ves que algún día te la voy a llevar. El día que te la lleve, te haces un monumento. Alina Moy. Acá tenemos a Andrea Fortunato, Sol Seica, Silvia Pérez. Estás loco, estamos rodeados. Acá estamos... Silvia es igual, casi. Estamos muy bien, estamos muy fuertes. Escuchame una cosa, Juanjo. No tengo ninguna duda. Escuchame una cosa. Todo este cambio político que hay en Argentina... A nivel televisión, ¿cuánto cambia? Porque el fútbol era del Estado. ¿Con Macri va a seguir siendo del Estado? Va a seguir igual. Él siempre fue un tipo privatista, ¿no? Privatizador. Sí. Pero sin embargo, no lo va a hacer con aerolíneas, no lo va a poder hacer con YPF, por ejemplo, porque fueron jugadas que salieron bien. Y con Fútbol para Todos, que en el momento dijo, de ninguna manera yo cuando soy presidente voy a mantener el Fútbol para Todos en el gobierno o a nivel... O dijo que sí, pero, lo cual a mí me parece lógico, con aportes privados. Si va a vender publicidad, hay ahí un capital cautivo importante en marketing, en publicidad, el tipo va a salir a vender, lo va a vender bien, y de esa manera, de publicidad privada, se va a solventar el fondo del fútbol argentino. Sin embargo, a ver, lo que pagaba el gobierno argentino por el Fútbol para Todos no alcanzaba para mantener el puesto de los clubes. Todo el mercado de manera privada para conseguir menos publicidad de lo que conseguía o de lo que aportaba el Estado mientras estuvo Cristina. Yo creo que lo que va a hacer ahora va a ser buscar capitales privados, y lo que no se llegue a solventar se va a poner el funcionario público. Pero bueno, es lo que queda, es lo que hay, y me parece que está mal. Así que hablamos de una asociación, como quien dice, ¿no? Fútbol argentino, gobierno, gobierno, fútbol argentino, como que van los dos agarraditos de la mano como el novio por la calle, ¿no? Sí, sí. Y porque el fútbol para todos tan extraño y tan particular, y yo te diría único en el mundo, porque no existe el fútbol gratis por televisión en el mundo, ¿no? Ubicate mejor, Juanjo, que te perdemos, en serio, te estás perdiendo mal. A ver ahí cómo me tenés. Ahora sí, Juanjo. Bueno, ahí, estoy haciendo la vertical. A ver, espera, pará, para que... Compara con la otra mano. Ay, me caigo. Ahí estoy. Tranquilo. Ahí estoy bien. Bueno, no, te decía que no es que estén tirados uruguayos, lo chicanea o lo macanea y le dice, bueno, les ven un abono, pues no. El mundo es así. En Argentina es una locura que todo el mundo ve el fútbol de manera abierta y sin pagar un solo peso. Entonces, es muy difícil mantener un modelo así. Lo que pasa es que, bueno, a esto nos llevó Cristina y la verdad es que sacarlo de ese lugar no va a ser Macri, me parece, en un principio que lo saque. Y no, y aparte tiene un costo político hacer esa maniobra, que sabemos, bueno. Nadie lo asume, mucho menos un presidente que en su primera decisión política va a tener que el peso. Macri el primer mes va a tener que tomar decisiones políticas. La vertical te sale horrible porque no te escuchamos nada, te sale horrible el paro de mano. A ver ahí, pará que me muevo de nuevo, ahí cómo estamos. Igual, bien ahí. Juanjo, te hace una pregunta, cambiando radicalmente. Sí, sí. Mañana el clásico de Argentina, ¿no? Mañana se juega el clásico de Avellaneda, Independiente Racing. 2-0 viene Racing. 2-0 viene Racing, se juega en cancha de Racing el segundo. El ganador va al Libertadores, el perdedor a la Sudamericana. Mirá que se habla, lo escuché hoy, se habla de un volante de Nacional para Racing, El Colo Romero. Ah, mira vos. Jugador Nacional. Y yo tenía otro para River, No, yo escuché el volante Nacional, un volante que tiene goles, ojo, ese bueno. No, el Colo Romero hizo el gol en la final ahora de Clásico. Y casi. Juanjo. Hizo el Colo Romero, sí. Se habla para Racing argentino. Buen jugador, Excelente jugador, Yayo. Y bueno, acá han venido muchos jugadores uruguayos que lo han hecho bien. Cebolla, a ver, para mí Cebolla es un crack, estando bien, es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. El problema que tiene es que él tuvo que venir aquí a ponerse a punto físicamente. ¿Quieren de nuevo o no? Más o menos. A ver, para que me vuelva. Ahí estamos bien. Sabés que es cíclico, ¿no? El tema es que yo me quedo parado en un lugar y a los 30 segundos se pierde. Bueno, arrancá a caminar, Juanjo, y hace un poco de mal, dale. Dale, camina un rato, Escúchame, los 30, Cebolla Rodríguez gana un dinero que el fútbol argentino no puede pagar. Obviamente. ¿Por qué vino Cebolla? No, obviamente que se lo van a pagar. No, obviamente que no lo puede pagar en este momento. Claro, Independiente es uno de los clubes, si no es el club, con más déficit económico en Argentina. Y le está pagando Cebolla Rodríguez un dinero que no debería pagarle, porque está fundido el club. Porque lo tiene a Hugo Moyano, que es el capo de los capos de los sindicatos. Entonces, nada, está todo mal en el fútbol argentino. ¿Quién es Moyano? El tipo que está apoyando a Segura, claro. y que te mueve los sindicatos y que obviamente con la prepotencia de manejar a todos los trabajadores del país, claro. Se te planta en una mesa y te dice cómo son las cosas. Pero realmente yo creo que el fútbol argentino necesita un cambio radical y no es precisamente por ese lado. Juanjo, me preguntan acá y te la traslado. ¿Por qué hay dirigentes que no les sirve que gane Tinelli? Y porque si vos venís de 35 años de modos corruptos y vos tenés enquistados dirigentes que tienen sus negocios, tienen sus rutas, tienen sus manejos y sacan su plata de lugares donde no deben sacar, si viene un tipo que quiere hacer las cosas bien y que quiere refundar y poner su gente y que los puestos los ocupen personas que están capacitadas, que están que son profesionales en la materia, obviamente que no van a querer que sea un boludo que les cambie todo y que les tire abajo el negocio. Son 35 años de negocio en el fútbol. Hay 35 años de rosca. ¿La rosca es grande? No, hay 35 años de libros para esconder en el caso de que se pierda. Está todo quemado, olvídate. Claro. ¿Vos sabés que eso pasó en el barrio donde yo vivía? ¿Qué? Cambió la administración. Y en el momento que dijeron, bueno, ganó la oposición, no sé cuánto, el jefe, el presidente de mesa, agarró los libros. Salió corriendo. De verdad, salió corriendo, Juanjo. Y lo último que se le vio hacer fue un asado, pero de verdad. ¿No? Sí, pero claro. Que en paz descanse Nero Pedro. Pero sí, lo hizo. Lamentablemente es así. Y lo que necesitamos es que de una vez por todas estas cosas vayan cambiando, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica. Claro, yo, la verdad, el 22 de diciembre voy a conducir el sorteo de la Libertadores, claro, unos días después de... Ay, ojo. ¿Y dónde se juega? Tenés cuidado, Juanjo. Juanjo, no es que viene el FBI. Cada vez que te suena el teléfono y ves un teléfono, ya hay que no tirar al agua el teléfono. No, escuchá, Juanjo, yo con el... Con el logo de la Confederación atrás, no te hago un, no te conduzco, pero ni un buggy te conduzco, ¿no? Que te sacás el logo de ahí. No, pues es que nosotros tenemos una broma que estamos haciendo, que no sé si va a durar mucho, Juanjo. Estamos llamando a todas las confederaciones, ¿viste? Sí. Y ponemos voz de Yankee y decimos que somos el FBI. No te atiende nadie. No, no, la verdad que, a ver, fuera de broma. Y eso yo se lo decía hoy a mi cuñado, estábamos haciendo eso aquí en asado. Uno de los máximos orgullos que yo tengo es poder transitar toda esta etapa en la que el FBI nada más ni nada menos está detrás de toda esta gente, con la tranquilidad con la que la transito. Claro. Digamos, no tengo absolutamente nada que ver con ello. Tenés todo facturado, ya las boletas están acá, las facturas. Hasta lamentablemente podemos decir, Juanjo. A ver, un poquito apretar un poquito de eso, no, que un par de palitos de eso, si nadie, si nadie se da cuenta, Juan. Mira que estás un par de años en Guantánamo tranquilamente. Salí de ahí y te compras una isla en la Polinesia. Ah, no, quiero jugar con Buscaglio. Bienvenido, Juan, con Buscaglio. Yo tengo un primo en el barrio, de verdad, el Mongo, le decimos el Mongo. Hizo un atraco, una vuelta en un hábitat hace años. Le di 100 mil pesos y comió 3 años. ¿Por 100 mil pesos? ¿Por 100 mil pesos? ¿Está loco? ¿Qué son? ¿3 mil dólares? ¿Por 4 mil dólares? 100 mil pesos uruguayos, 3 años. ¿Y habló? ¿Qué es eso? Pero bueno, está divino esto, Juanjo. Así que bueno, una locura. Pero no, nada, tranquilo. Yo creo que lo más importante que nos puede pasar a todos es que las investigaciones que se están llevando a cabo aporten justicia, que sí, es lo que más necesitamos, sí, todos, porque saben que nosotros tenemos un fútbol sudamericano que ha sido 9 veces campeones del mundo, que tiene los campeones de Libertadores, que tiene los mejores jugadores del mundo. Hoy Suárez hizo el gol de Barcelona, y todo esto, el gol de Godín, todo esto es a pesar de la dirigencia corrupta. Imagínense el día que nosotros tengamos dirigentes que se pongan a la altura de lo que es el fútbol sudamericano. No nos para nadie, así que... Yo tenía la esperanza, quizás, de que a raíz de todo este quilombo, que el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el señor Bauzá, que de última fue uno de los pocos que no está saliendo, aparentemente, porque viste que cada tanto se mueve... Sí, está limpio. Me hubiera gustado, yo qué sé, capaz que humildemente que siente premio, pues podría ser a que sea presidente de la Confederación. De la Confederación, pero está... ¿No? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que hoy me da la sensación de que todo el mundo de la Confederación Sudamericana, lamentablemente, está bajo sospecha, ¿no? Todo. Porque, ¿sabes qué? Semana tras semana hay nuevas comunicaciones y sigue cayendo gente nueva, entonces... Y yo, no hay nada. Yo les soy muy sincero, muchachos. Yo cuando me pongo ahí a conducir los eventos, yo lo hago por el fútbol sudamericano, lo hago porque amo la Copa Libertadores, lo hago por respeto a los futbolistas, pero no porque yo sea uno más de esos dirigentes, porque no lo soy. Y a mí no me hace ninguna gracia prestar mi imagen de tantos años de carrera en Fox a aparecer en fotos con gente que por ahí la semana siguiente aparece presa. Juanjo, digamos, pero el fútbol sudamericano no es eso. ¿Vos no hago por el fútbol sudamericano, no por los dirigentes? Juanjo, vos como laburante, porque vos estudiaste esa profesión, te dice, mirá, tenés que nombrar a este presidente, nombrá, que pase adelante y tal, vos que, o sea, cada uno... Yo soy conductor, claro, digamos. Claro, ¿no? Claro, ¿entendés? Obvio. No tiene nada. Y el fútbol sudamericano hoy es eso, pero no son los dirigentes, son los futbolistas. Entonces, yo separo bien lo que son las cosas, por eso es que me llama, y yo voy como conductor de Fox, no voy como dirigente de Conmebol, que de hecho no lo soy, claro. Ni me interesa hacerlo porque no tengo relación con ningún club, más allá de la sentimental que puede tener cualquiera de nosotros, ¿no? Vos sos una marca, a ver, vamos a entendernos, Juanjo, en este medio, en esto comercial, vos sos una marca, Juanjo Buscaglio, y cuál es una muy buena virilidad para seguir mostrándote, y es sencillo. Efectivamente, pero... ¿Cuándo venís para acá, para Montevideo? Porque tenemos la cena. Sí, vino Uruguay, Colombia el 13 de octubre, de mi cumpleaños. Llamaste que estaba laburando, le digo Juanjo Buscaglio, vino. Juanjo Buscaglio, de noche, Cabarute, vamos, que a vos te gusta, yo sé que a vos te gusta el Cabarute. ¡Vamos, el loto! Le ibas a llevar con unos travesos, que están las chicas ahí, díganle, muéstrenle una buena imagen de su parte, por favor. No, cállate tranquilo que sí. Ustedes tienen que ser amigos, no ser malos, me están tirando abajo el tren. No. Somos incapaces de hacer eso. Juanjo me agarró, me agarró este un día, creo que viniste, no me acuerdo qué día. Miércoles 3. Dos menos cuarto estaba trabajando, mi otro trabajo, acá ganó mucha plata, ¿no? Pero el otro trabajo, y me dice Daniel, vos, ¿qué te parece si pasamos a buscar a Juanjo? Y vamos a almorzarte. Yo me había comprado justo una Miarí del 82, ¿te hablás, Daniel? ¿De qué fuma, que estaba jodida de chapa. Fuma como loco, aparte. Te fuma por la radio, imagínate. Por la radio sale humo, imagínate. Abrís el radiador y está limpio de humo. Así. Por bonito va a ser agua. Te iba a buscar, dice Daniel, no, no te lo podemos ir, Daniel, y vos te quedará para otra. Pero sí, cuando vengas, vamos a ir a cenar a la 14, como te dije, y te va a hacer una sorpresa, Juanjo, porque te vas a caer de espalda. La gente de Pablo Hogar. Sí, Pablo Hogar. Mi amigo Paulito Diotti, sí. Pablo Hogar. Porque es este, ¿no? Pero sí, fan, porque no era para fan. Pero admirador tuyo, te regala un plasma, papá. Cuando vengo por el güey te lo llevas. No te cree nadie, boludo. Está, me dice él. Me dice Pablo, decime a Juanjo. Pablo, te explico, Juanjo. Pablo Diotti es el dueño de Pablo Hogar. Y además, es gran escucha loco por el fútbol. Y mira, le voy a decir, debe estar escuchando. Señor Pablo Diotti, ya que no te está escuchando, ¿se anima a mandarme un audio de WhatsApp? Así le hacemos llegar al amigo Juanjo Buscaglia. Que esto es verdad, que no estamos truchando nada, que no nos queremos quedar con nada, Juanjo Buscaglia. Juanjo, estamos de acuerdo que a raíz de todo esto renovamos nosotros los contratos con los avisadores. No, pero por supuesto, pero escuchame una cosa, yo cada vez que voy a Montevideo lo único que hago es escuchar a Pablo pendiente, estar viendo sus ofertas, todo lo que tiene para mostrar. Ahora, Pablo Hogar, la mejor casa de electrodomésticos del Uruguay. Garzón y Lezica. El Garzón y Lezica, yo cada vez que voy no hago otra cosa aquí en este lugar, escuchame una cosa, ahora, que me vaya a regalar a mí no les creo. Bueno, vamos a llamar, escuchá, acá mando el audio. Bueno, sí, Juanjo, te regalo el plasma. Ahora bien, no, para que te lo pasen, te escuchamos. Ah, bien, la gente de la 14 tenemos la cena. Sí, tenemos todo. La 14 les creo, la 14, igual te digo, para mí me van a invitar a comer y me van a hacer pagar, no sé, la bebida, pagar la cerveza. Sí, sí. El helado, Juanjo, que sea el helado. Vas a pagar todo. Lo pones en los viáticos de Fox, ahí, si pagué cuatro helados a unos muchachos, pues, a los cuidacoches, ahí. Loco por el fútbol. Juanjo, ¿te enteraste que trajimos a Alberto Raimundi a hacer el partido acá? No sabía. Ah, el quilombo que armamos acá en Montevideo, no, en Uruguay. En Chile. ¿Qué crees? En Chile se pudrió todo. El quilombo que armamos nosotros. En Chile nos están esperando. Chile lo están buscando todavía. No sabía nada. Y encima le ganaron. Che, los chilenos estaban un poquito agrandados, ¿no? Los trajimos a pico. Pobre Chile. Juanjo, no es clásico Uruguay-Chile, Juanjo, no es clásico. Ellos se pensaban que venían a pasear acá. Clásico de Uruguay puede ser con Argentina o con Brasil. Podemos discutirlo, pero no con Chile. Totalmente. Clásico es cuando definiste algún campeonato entre sí. Por eso, no. Me parece que para allá del dedo de Jara no hay ninguna característica de ese partido que lo transforme en clásico. En realidad había condimentos especiales con ese partido. Está bien, claro. Lejos de ser un clásico. Pero un clásico tiene que tener historia, tiene que tener tradición, tiene que haber títulos, partidos importantes, es otra cosa, obviamente. Tiene que haber río, porque si hay algo que tiene Uruguay y Argentina, el Uruguay y Argentina se puede matar dentro de una cancha, pero afuera toma marco. Era el partido ideal para hacerle la despedida a la Tota Lugano en el estadio lleno, la Tota Lugano siendo bueno. Enfrente, ¿no? Claro. Como dijo ese chico Jarita, ¿no? Sí, en algún lugar del mundo nos vamos a encontrar. Juanjo, yo te lo decía recién, el uruguayo es algo que tiene en particular con el argentino, que se caga patada a piñazo, pero termina el partido y somos tu hermano. Vamos a tomar una. A nosotros nos separa y nos une el Río de la Plata. Mira, escucha el audio de Pablo Hogar que te acaba de mandar, lo voy a mandar como viene. Sí, dale. Después, mira, escuchá. Juanjo, ¿qué? Quiero morir, me estoy muriendo solo acá. No lo puedo creer. Bueno, a ver. Llevar el tipo, lo que quiera, Juanjo, lo que quiera, te estamos escuchando de igual acá con estos animales que la verdad que son unos monstruos, la verdad que digo, bueno, sinceramente te seguimos por Fox y bueno, todos los jueves te siguen, no vas a ni que hablar, y a todos estos monstruos que están hablando contigo también, un lendo, lo que quiera, papá, vení cuando quiera, lo que quiera, vamos arriba. Esperate, Pablo, maestro. Pero escuchá una cosa, Juanjo. Mirá que te voy a decir algo, en serio. Vos vas a Pablo Hogar, y eso no es porque sea avisador, porque uno va seguido. O sea, vas o elegís. De repente una jarra eléctrica para calentar el agua, te vas en moto, te llevas un LED o te llevas el mejor equipo de audio que hay. Pero después, cuando comemos el asado en la casa de Pablo, afuera, sí, no sé la casa que tenía afuera, laburando, me quedan loco, un laburador de eso de primera. Fue tesorero de la Confederación 4 años, Pablo. Qué grande, Pablo. Escúchame, mañana, en lugar de quedarme en Carilón, me tomo un avión, me voy para Montevideo. Sobre todo por comer el asado en la casa de Pablo. El próximo asado te avisa lo de Pablo y vamos a... Vos traes el asado, Juanjo. ¿Qué quieras? Dale. Y vamos a la casa de Pablito, que tiene una piscina espectacular. Y bueno, dale, y dale, pasamos como tiene que ser. Sí, señor. Dale. Juanjo, te vamos a dejar ir a descansar porque aparte tenemos que hacer una pausa. Y ahora tenemos a Tinelli después de vos. Sí, se viene Marcelo Tinelli, ya está pactado el contrato con él. Pará, Juanjo, ¿no nos podés hacer la segunda para hablar con Tinelli? No, tenemos a Juanjo Bucaglia, nosotros dejaste joder, ¿para qué quiere Tinelli? Vamos a hablar con Tinelli. Juanjo, ¿cómo estás para hacerlo? Claro. ¿De RRPP o de manager, de gestionarnos de alguna forma la nota con Marcelo Hugo? Yo creo que si le pido ahora a Marcelo Hugo que le salga al aire a ustedes, no, primero que no me atiende, pero seguro me manda a cagar, no me da una, ni a mí me da una nota. A mí no me da nota en Fox, Tinelli, es difícil ese muchacho. La gente tiene que saber que Juanjo, le voy a contar a las chicas, hablamos con Ripoll, a la productora de Fox, la hermosa, y la otra también, a Andrea, que Juanjo Buscalio nos llamó él, sí, de Japón, el día que jugaba Barcelona... Santos. ¿Sabés que ese, no sé si leyeron el libro Herpet, fuera de joda esto? No leímos nosotros. En Herpet, Guardiola dice que el mejor partido de su Barcelona en todo el periodo de él como técnico de Barcelona fue ese que yo vi con Santos en Yokohama, que le ganó 4-0 Barcelona. Y ese fue el día que yo salí al aire con ustedes. En el día del mejor partido en la historia de Guardiola, yo salí al aire con Loco por el Fútbol. Sos tan cra. Ojo, que eso tampoco te da derecho a venir a reclamar plata ni nada. No, para levantarte más el ego a vos, me acaba un mensaje Pablo, y le aviso que me apoya acá, no hay duda, ¿no? Al quincho del fondo, que es un kilómetro, a la parte de la barbacoa le va a poner Juanjo Buscalia. Ahí está, parrillero Juanjo Buscalia. ¿Cómo la ves? Qué grande. Yo les dije que mi parrilla se llama Loco Abreu, nunca les conté. ¿Por qué necesidad tenía de hacer eso? Y bueno. No, buena gente, loco, un crao, loco Abreu. ¿Nunca les conté que mi marido se llama Loco Abreu? Un crao, loco, sí, buen tipo. ¿En serio? Yo pensé que les había contado. ¿Tienes una con loco? Sí, toda. Sí, bueno. ¿Y si le puso el nombre? ¿Qué crao? No sé, pero el tema, ¿saben por qué se llamó así? Se lo cuento corto porque sé que tiene que ir a la pausa. No, quédate. Yo estaba haciendo una obra en casa, estaba haciendo un baño, creo, no me acuerdo. Y entonces le digo al tipo, che, escúchame, ¿no me haces la parrilla? Y yo estaba medio corto de plata, ¿no? Y entonces le digo, escúchame una cosa, bueno, hacémela y yo le daba unos materiales, viste, de caña. Y entonces el tipo me dijo, bueno, pero te la hago los fines de semana. Habían pasado 2 meses y había puesto un ladrillo y medio. Entonces, viste, se estaba haciendo el boludo. Entonces le digo, escuchame una cosa. Un día, el segundo sábado que viene, le digo, escucha, así lo terminamos, van a pasar 6 años y vamos a ir con la parrilla. ¿Qué camiseta querés? Y te la elegís y te la llevas. Agarré y le mostré, yo tengo un placar lleno de camisetas, viste, que te van regalando los jugadores de fútbol. Entonces le digo, ¿cuál querés? Me mira una así, y la del Loco Abreu me la había regalado en el 2007, Copa América de Venezuela, el día que... el día que pierde Uruguay contra Brasil por penales en la semifinal, ¿se acuerdan? Sí, Pablo García. Pablo García. Pablo García, que si lo metía ganaba y sí, lo termina errando. Que Tabárez, que el grito casi de gol, hace así el paso por adelante y se da media vuelta. Ese día. ¿Tabárez o Fossati? No me acuerdo si fue Tabárez. No, Tabárez. ¿Tabárez era? Todo el maestro, sí. Bueno, entonces el Loco Abreu me regala la camiseta en la previa de ese partido. Yo la tenía, una remera que me gustaba mucho, decía Loco Abreu. Bueno, la cuestión es que viene el albañil y me dice, quiero esa camiseta. Se la tuve que regalar, en 2 días me terminó la parrilla. Y obviamente, en honor a esa camiseta, le puse Loco Abreu a la parrilla. Sí, para mí. El Loco lo apuró y te... Bueno, Juanjo, la verdad, te quiero mandar un gran abrazo. ¿Qué nos queda pendiente? Y nos queda pendiente ese sábado, y cuando venga te vamos a invitar a la 14, la mejor pizzería del Uruguay. Unos chivitos. Ah, no, nombró la 14. Te hablaste de Pablo Gari, no dijiste en Acevedo Díaz 1392, la 14 te espera, Juanjo. ¿Qué fue Pablito Barri, no? No, ese es otro que tenemos. Acevedo Díaz, 1392. Escúchame, esto es así, Juanjo, yo te tiro letra. Juanjo, es verdad que siempre vas a la 14, vos tenés que repetir la publicidad, ¿eh? Juanjo, ¿es verdad que vos cuando venís a Montevideo vas siempre a comer unos panchos a la 14? Siempre que voy a Montevideo voy a la 14 a comerme unos frankfurter y unos panchos. La mejor panchería de Montevideo. Pizzería Tutti. Juanjo, el teléfono te lo digo así por si algún día venís. Es 00598, te lo doy hasta con el código, ¿no? 00598-2402. 0607, das el teléfono de la 14, así que vení tranquilo que ahí te esperan. Ah, y otra cosa, Juanjo, mis amigos de la 14 me dicen, decirle a Juanjo que me siga en Twitter, @pizzeríala14. Dale, ahí lo sigo, ya mismo, fuera de broma, corto con ustedes y lo sigo. @pizzeríala14. Si no hablamos, buen fin de año para todos, muchas felicidades. Y gracias, gracias por llamarme de nuevo, la verdad que valoro muchísimo que siempre se acuerden de mí, de esos amigos, los quiero mucho. Quédate un beso. Esto te iba a decir, hablamos tantas veces en broma, esta verdad. Sos un referente de toda la gente que hace radio, sos un loco que cada vez que hacemos una nota contigo, o sea, deja cosas. No es que se deja cosas, todo el mundo dice, de hecho, ahora el celular mío explota, vos, qué buena onda, loco, qué buena onda, loco. Pues cuando vos lo conoces, o sea, quizás personalmente nunca lo vimos, pero vos conoces a alguien, tenés una imagen, vos te pintas orete, te vuelves. Sí, claro. Pero vos das una imagen de ser un loco como sos, así, natural. De pueblo. Un crack. Mirá, nosotros, todos los que trabajamos en los medios, lo único que tenemos de diferente al resto es que lo que hacemos trasciende a partir de un medio de comunicación, trasciende las paredes. Pero somos personas comunes y corrientes. El día que perdamos esa humildad y que dejemos de tener los pies sobre la tierra, nos transformamos en unos pelotudos atómicos. Así que la verdad que yo considero que lo más importante es eso, que uno sea siempre el mismo. Así que bueno, nada, yo valoro en serio mucho que ustedes me llamen, esta relación que tenemos de tantos años. Un abrazo para todos, felices fiestas, feliz año 2016. Y Sole, nos vemos el 16, ¿no? Nos vemos, Juanjo, el miércoles 16. El miércoles 16 nos vemos acá en Buenos Aires. Saludos para todos y buen año, chicos. Vamos arriba, Juanjo. Abrazo. Hasta luego. Cuidado. Chao, chao. ¡Ah, pará, Juanjo, Juanjo! ¿Se fue? Sí, el premio. Ah, no, escuchame, no. Sole, quiero cuando te estés, traje, con, este, no, cuando estés con Juanjo... Una foto. Foto y tuiteando al loco por el fútbol, ¿no? Claro, arrobando. Arrobando al loco por el fútbol, claro. Prometido. Sí, vamos... Antes de la política, te digo. Escúchame, antes de la pausa... Pero no llega a meter con la política. Una recomendación. Hoy estamos muy politiqueros. Se está buscando un lugar para festejar la fiesta de fin de año. No puedo llegar a meter con la política. ¿Cómo? ¡Vete echar los huevos con la política! ¡Adrián! Antes de que me... Nico me hable de las cadenas. Hablame de la seguridad, Nico. Hablame de la seguridad. Hablame de la seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el trócoli? ¿Qué pasa en el trócoli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el trócoli? ¿Qué pasa en el trócoli? Contame qué pasa en el trócoli. Habla de política. Marcelo Tavares, mamita, mamita, Marcelo Tavares. Habla de política. Lo que tuvo que robar esa nota, mirá. No, esto es una cosa. Habla de política. La seguridad. No. ¿No vas a hablar de seguridad? Estoy. Estoy haciendo dieta, amor y paz, otra cosa ya. ¿Hasta qué? Avisar al cuerpo. Avisar al cuerpo que estás haciendo dieta, pues no se enteró todavía. Michi. Nico me va a hablar de las cadenas. No sé escuchar acá, Sol, me da para atrás. Con 47 años me da para atrás. Es una falta de... Vos sos mi hijo. Te respeta la autoridad. No, claro. ¿Qué te dijo? Te crié yo acá. Hacía radio con el otro allá en la Sport. Cagaba toda la radio. ¡Anda! ¡No me dejes a mí! ¡Te agarré el Titanic y pide baja! ¡Vos! ¿Viste la primera Titanic cuando se hunde? Que le va quedando una chimenea sola afuera porque la otra ya estaba adentro. Vino papá y desembarcó un remolcador de aviso. Le dijo, vení, pibe, vení. Está pegando. Enganché, la, le pega, le pega la mano que te dio a comer, Sos todos, sos iguales, sos iguales. ¡Pero te pegaste con Badillo! ¿Qué pasó con Badillo? ¿Fuiste a cagotear a Badillo? ¿Qué? Se llevó al picar y... ¿Qué era Badillo? Una vuelta no veía a Opi, que la radio estaba cagando, la radio estaba... Nosotros estábamos con él. No pagábamos mango, sí. Y voy a la radio, está el mecánico mío, que me atendía el auto con él, junto. Nunca vi que se juntaran, porque... ¿Sabés que le pidió plata al mecánico y se iban con Badillo los dos? Es mi amigo que tengo acá. No importa. ¿Cómo me perdí ese rumbo a la cancha, te Nico? ¿En TV? ¿Ah? ¿Vos lograste con Sotelín? ¡Era Cucuzú! ¿Cómo lograste con Sotelín? ¡Era Cucuzú! Te meto una catada de chiste, ¿crees? Se portó bien, Sotelín, contigo. ¿Conmigo? Se sigue Dios, portando. Es Dios, para Nicolás. Se portó bien, muy bien. Se sigue portando bien, Gustavo. Nico, la cadena y la pausa. Gran tipo, Gustavo. Nos abrió la puerta de la casa. Sí, señor. Oye. No, hablando de Gustavo, no está mal el programa de Karina Gaspar y... ¿De Karina Gaspar no está mal acá? No está mal. A ver, vamos a terminar. No camina, lo que hace Karina Gaspar no camina. ¿Qué quiere inventar? Sí, claro. ¿Hasta cuándo le va a meter a esa gente? ¿A la Karina? Chicho, Bianchi tampoco. ¿Quién es? A la sala perrona, que creo que tiene, está divina. ¿Lo toma acá? Sí, yo lo toma acá, qué probar. Yo me callaba, ¿Lo toma? Está divina. Sí, sí, sí, sí, como Medina Nacional. Caballo, Cero, al aire cero, ¿no? Mamita, mamita. Vamos a ver. Cualquiera hace radio. Cualquiera hace radio. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicaslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicaslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicaslos.

Vos me decís algo que está bien, yo te lo respeto, Adrián, y casi nos tomamos a golpe de puño aquí en la pausa. Fue un programa de mucha política hoy. Qué lindo programa. Mucha nota. Pero no me digas que no se fue volando. ¿Y tener el presidente de la UFO ahora? Ah, y te voy a decir otra cosa. Agradecerle a la gente, porque a pesar de que no estamos por la 1410, que es nuestra casa normal, si bien estamos dentro del mismo estamos estudio. Estamos viendo, ahí se ve que no charla. Estamos por la 89.7, que no es una FM que tenga un gran alcance. Yo sé, no la, básicamente la gente se está escuchando por internet. ¿Y? Y para hacer una radio online te diría que funciona muy bien. Por lo menos el Twitter fue... Es más, estoy pensando seriamente en dejar de gatillar. Nos vamos a la radio online, que son gratis. ¿Entendés? Y en unos cuadrones son, nos va a escuchar. Y ahorramos toda la guita, Adrián. Hacemos plata. ¿Y cuánto ahorramos? Y ahorramos una plata interesante. ¿Qué es, Nico? ¿Es mala la propuesta, Nico? Aparte, la 14 10 llega, la 14 10 madre. Y la 14-10 llega al portero. Al primer peaje. Pará, vos no estás escuchando, no estás escuchando portero, porque el portero no tiene, no sabe internet. O sea, hoy sacamos el pillaje. No, o sea, hoy tenemos un programa joven, de 40 para hacia abajo. Abajo. Hoy es un programa sub-40. Mucha gente en las concentraciones, ¿eh? Más te lo sí, y le quiero mandar un abrazo grande al gran arquero, ¿verdad? Che, que está escuchando para, loco por el fútbol, para, un fenómeno, está concentrado el tipo. Es para hacerla online y que la retransmita. Sin publicidad en el medio, una comunitaria. No, pero también que ponga la publicidad. O no, sea, pues no podés. ¿Por qué? Que las comunitarias no. ¿No se puede la publicidad comunitaria, Nico? ¿Estás seguro? No puede, por eso es comunitaria. Bueno, alguna radio pirata, entonces. Yo creo que saca la publicidad al aire. Pero la radio pirata te agarra URSEC. Lo metes en el online. Pero no es mía, no es mía. Pero la publicidad la metes en el online. Sí, pero la publicidad no es lo mismo. La trampa. Cobras menos. En la radio comunitaria. Pará, déjame decirle algo, Andrea. Menos lo que cobramos la publicidad de nosotros. Entonces está, lo cobras igual. O sea. La Cotorra FM. Mirá, la gente está en Twitter. Mirá, Enzo dice, al firme todavía acá, el abrazo grande. Diego, que habla de Buscaglia. Carbonero, Juan Santos, porque Juan Santos siempre está. Darwin Santos. Gaby, no puedo pronunciar el apellido, no me sale. La gente de Oro y Carbón, Eduardo Piscioli, Rodrigo Núñez, mirá por acá, Gumi, está escuchando. Bueno, ese va a plenero, ¿no? Siempre. Siempre. Pocho la Campera, que está divino, está escuchando loco por el fútbol. Pocho la Campera. Chachi también, siempre. Bueno, el profe, mi amigo Penela, siempre está. Hizo un trabajito espectacular porque mañana, hoy es el cumpleaños de Gonza. Y me hizo un laburo divino para Gonzalo. Jorge Rodríguez está escuchando loco por el fútbol. Chancho Rengo está escuchando loco por el fútbol. ¿Quién más? Mira, sí, rápido. Jorge Rodríguez, Martín Bolso. Que no quiero repetir a ninguno. El zorro, se escapó un zorro. El zorro. Tenemos un zorro metido en el estudio. Sácamelo. Luchi, ¿qué es cierto que vamos a mantener un contacto ahora con el presidente? ¿Puede ser? ¿El futuro presidente de la Confederación? Anda a abrirle porque no puede entrar. Pero es así, y en la comunitaria la disfrazas. Ah, pará, déjame. Radio Miseria. Metiendo tipo NTOP en forma de. Y le mandamos un saludo a los amigos de tal y tal lado que, como siempre, están con nosotros. En donde vos metés la publicidad. Apoyo comunitario. Y el apoyo de Tigiri. Y ahí como se queda camufladito. Tavo Barrientos está escuchando loco por el fútbol. Sebastián Acosta, por Tunein, escuchando loco por el fútbol. La Oro y Carbón, escuchando loco por el fútbol. Qué bien. Mira la cantidad de gente que está escuchando loco por el fútbol cuando son las 2:25 de un sábado y no estamos saliendo por la M. Mariana Lauzarot, siempre con ustedes. Qué crack la gente. La fidelidad de la gente. Tavo Barriento, escuchando loco por el fútbol. La fidelidad de la gente es increíble. Así que nada, agradecerles. Alejandra Barrio, vamos loco por el fútbol. Noche online, a guardarse la plata, dice. Sí, cómo no, me gustó la idea de Alejandro Barrios, ¿eh? Y hablando un poquitito de fútbol, ¿no? Y haciéndole honor al nombre de este programa, ¿va a haber un campeón mañana? Sí, yo creo que Peñarol mañana sale campeón. Cerro no tiene ningún chance. No, Cerro no tiene chance. Para mí no tiene. Ojalá la tuviera. Pero aparte que gana el lugar en la final. A una final. Y yo creo que en una final que después perder, grande. Tendrían que perder Peñarol. Nacional también tiene que perder. Claro. Claro, también. Por diferencia de goles. Vos sos muy hincha de Cerro, Soli. Yo creo que. No, yo soy parcial. Últimamente soy parcial. Parcial, sí. Yo soy hincha de Cerro, sí, lo sabemos. Totalmente. Sí. Dicen que no, Vichy. ¿Qué le pasa? Vichy, te hago una pregunta. ¿El contacto con Wilmar está? ¿Está el contacto con Wilmar? ¿Ya vamos a tener aire? Bueno, dejamos un saludo a Nando Bolso. Dice, buena madrugada, 49 años y al firme con ustedes. ¿Viste? Me hizo callar la boca con el tema de... Sub 50 ponemos. Ya, ahí está, sub 50, loco, por el fútbol. La gente que está escuchando a través de online. Mira, y le llegan mensajes de WhatsApp a Adrián. Seguramente hay gente que lo está escuchando. Señores, suena la cortina de Uruguay porque para nosotros es un profundo honor poder conversar. En el arranque del programa lo hicimos. Medio falso sos, porque a Fernando le dijiste lo mismo. En el arranque del programa hablamos con el que va a ser el presidente de la AUF. Claro. Y ahora vamos a hablar con quien seguramente sea el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Un pro hombre, ¿verdad? El señor Wilmer Valdés. Wilmer, un abrazo grande. Gracias por atendernos hasta ahora. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Wilmer? Estás durmiendo, pero... Bueno. Pablo Rafa Fernández y me quedé enganchado con la nota. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, estoy contento, estoy disfrutando de este momento que Dios me puso el camino. Sí, eso te iba a decir, porque para vos es un gran paso desde lo profesional, porque sos escribano... Y este, capaz que algún currito de la nada misma. No soy más escribano. Ah, no soy más escribano. ¿Renunciaste? Soy el presidente de la Confederación. De la nada misma pasó a ser presidente. ¿Cómo es esa carrera meteórica tuya? Explícame, Wilmer. Porque hasta hace dos años, para nosotros, y no es una falta de respeto, Wilmer, eras un ilustre desconocido. O sea, totalmente. Nosotros no sabíamos que en Uruguay había un dirigente de fútbol que era Wilmer Valdés. Sí, yo acomodaba auto en perrones. Y ahora, un día Paco me mandó a comprar el coche y me dijo, a la media hora me llamó y me dijo, mira que vas a agarrar la AUF. ¿No? ¿Qué quiere que la agarre? Le digo, voy a agarrarla ahí, callate y no digas nada. Y ahora aparentemente me voy para Paraguay. Te ascienden, ¿no? ¿Eh? Bien, Te ascienden, digo. Sí, yo hablé con Paco ya. ¿Y qué te dijo? ¿Pero qué tiene que ver esto? Que está todo... yo no sé inglés. Sí. Pero voy para Cali, para Paraguay. Escuchá, Wilmer. ¿Y guaraní habla? Está bárbaro. Son dos chicas nuevas, dos pasantes que trajimos, Wilmer. Bueno, saluda a la muchacha ahí. ¿Guaraní habla? ¿Eh? ¿Guaraní habla? Espera, después las tres hablo en árabe. Vas a tener que empezar a tomar tereré ahora. Ahora voy, con la muchacha me voy el martes, vamos para Asunción porque parece... No, ¿Te enteraste que cayó Napu? Sí, cayó Napu. Qué lástima, ¿no, Wilmer? Un ejemplar dirigente de fútbol sudamericano, no, ¿verdad? No, Daniel, no sabes. Mirá, Daniel, a vos decís que a mí las cosas no me gusta ventilarla, pero no sabes la joda que hay acá. No, no te digas, Daniel. Por suerte, primero limpiamos a este que estaba antes, que tampoco... Bueno, ya por el tiempo dirá, ¿no? Las cosas van a poner el tiempo en su lugar, ¿no? Sí, sí. Quédate tranquilo, Daniel, que estamos dejando la UF, que es una vez dijo el ministro, me sale el nombre aquel... Héctor Lescano. Ese dijo que iba a pasar un cepillo. De alambre. Estamos encargando de pasar todo el cepillo. Sí, que fue la misma gente que sacó a Bausano, más o menos. Lo mismo que sacaron a Lescano. Era una vergüenza, o sea, dejó el fútbol uruguayo. Dejá que yo empiece a hablar, ahora Bausano se va. Escuchame, ¿y con Figueredo ha tenido contacto, Wilmer? ¿Con quién? Con Figueredo, con Eugenio. Ese hombre vendió todo, Daniel. Ese hombre, mirá Daniel, más vale. Dios quiera, mirá Daniel, yo lo que pienso por el bien del fútbol mundial, ¿no? Sí. Que lo traigan para acá. ¿A por qué que lo traigan para acá? Sí, todo el mundo quiere que lo traigan para acá. Sí, claro, están desesperados que lo traigan para acá. La cosa que se lee por cantar allá en Estados Unidos, ¿sabes cómo se pone la cosa? Muy jodida. Acá es más fácil. Le dio un guión allá en Estados Unidos, pero... No, se lo está aprendiendo de memoria. ¿Sabes lo que es? Olvidate. Y aparte, era una cosa increíble. Ustedes se enteraron cuando Eugenio, una persona de bien, ¿verdad? Sí. Le dio el fútbol 50 millones de dólares menos, o sea, un acto de nobleza que tuvo. Por supuesto, Eugenio es así, es un hombre de mano abierta, ahí la apuesta a las empresas uruguayas. Intachable, lo que pasó con Eugenio fue intachable. Sí, ahora aparte, ahora, pobre tipo, le están amenazando a la mujer, a todo el mundo en la calle, parece que la mujer no la pueden putear. Claro, parece que... la señora va al shopping, la cogen, la dejan al shopping, no pasa nada, a ver, la putean y denuncia. Escuchame, te hice una pregunta, Sole, que creo que es importante, ¿tu señora va a venir al shopping? Bueno, ahora que tengo los pesos, sí, antes compraba en Bagdad, ahí en Bellón y Camino Bondanova, se juntan ahí. Sí. Una casa que se llama Zaraba, ahí comprábamos. ¿Qué? Parate, ¿qué época de penuria? De los trajes que yo tenía cuando era dirigente Retita. ¿Te acordás, Wilmer? ¿Te acuerdas de verte con uno gris, color de gris rata, de escote bien amplio, el traje y corbata de lana, Wilmer? Mañana voy para Fabián Justo y me hago corte de pelo de beca. ¿Lo estás extrañando el complejo? ¿El complejo rentista? No, se extraña un poquito, aunque sea. No, yo con rentista no, gracias a Dios no tengo nada que ver. ¿Pero rentista? Ah, sí, pero bueno, el peor lugar, gracias a rentistas estás hoy. No tiene que ver, esas cosas que uno ya paso queda la vida, ¿verdad? Te quiero decir una cosa, Wilmer, vos no te dejes avasallar por esta chiquilina, mira que trabaja para la empresa de la competencia. Hoy escuchaba de gran Rafa Fernández, que... El enorme. Sí, sí, que dice que tiene muchas ganas, que... Sí. La calizada de qué. ¿Qué? Que está... 83, ¿no? ¿83? Es como el Papa, o sea, ya... Tengo muchas ganas, pero... ¿Qué? Yo tengo... Sí. 300 pesos, ¿no? Hasta pues, al chuito voy. Sí. Tengo ganas de al chuito. Bueno, porque no diga lo del Mundial de Rusia, el Mundial de... Pero... Escucha una cosa, Rafa. Wilmar, Wilmar, una pregunta te quiero hacer. Si, cuenta, si, si yo te cuenta. Pregunto, por ejemplo, por la figura de Casal, ¿y sabes por qué? ¿De quién? De Casal. ¿Para qué me paro? El ídolo. Sí. ¿Ya está mejor, Wilmar? Ay, me limpio. Limpiate la boca. Limpiate la boca. Lávate los dientes, si quieres. Con el aliento fresco, lame. Sí. Escucha. Ahí tengo la foto. Corre, para que sea mujer, sacame. Poneme. Poneme la foto de Paco ahí. Acá está, dormida, anda. Ahora sí. Escucha. Wilmar, la pregunta que te quería hacer es, porque viste que Casal quiere quedarse con los derechos de, sí, todo. De la Copa Libertadores, sí, Sudamericana, sí, sí. Tiene que continuar pronto, ¿no? Ahí en las gateras para salir al aire. Todo, todo. ¿Hay chance que la agarre? Paco va a agarrar todo, si Dios quiere, porque es un hombre que va a poner las cosas en su lugar. Yo ya te lo dije una vez, que Casal no tiene, no tiene, el tipo que se pone en la mente algo y no, no para hasta conseguirlo. Ya lo dijo Paco Bucari. Es el uno, sí. Como empresario es el uno. No, no hay con qué darle. El, aparte, el, este, el pone gente gente con problemas laborales. Él es el tipo que le da laburo a todo el mundo. Sí, cuento de MPS, sí. Escuchame, Wilmar, ¿y vos cómo ves el fútbol de Sudamérica? ¿Qué cosa vas a hacer? Divino, por... divino. Mira, tengo un fútbol. ¿Vos, vos fuiste a Perú? Sí, no, no nunca fui. ¿Eh? ¿Viste lo que es Perú? Las canchas peruanas, ¿lo que son? Sí. Wembley. Fútbol peruano, ¿viste? Ahí, Paco también tiene parte de fútbol peruano. ¿Vos viste Gareca lo que es la selección peruana como está vestido? Sí. Sí. Nah. A mí, por ejemplo, me encantaría un Blooming de Stronger a las 10 de la noche de horario central de Copa Libertadores por Gol TV, ¿no? Va a pasar todo eso, va a pasar todo eso. Y tenemos mucho más, mirá, te digo más, se va a venir este. Va a venir Gol TV más. ¿Ah? Gol TV más, vamos a transmitir los sábados mañana. Va a haber fútbol los domingos, va a haber partido los domingos a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche. ¿Qué chance hay, Wilmar, ya que están tan a favor de la causa de Gol TV, de que se transmita para América en su totalidad los partidos de la B los domingos de mañana con el comentario de Vitete? Por ejemplo, me encantaría. También, bueno, Vitete es un muchacho que lo hemos creído. ¿Ustedes se acuerdan cuando tenía que programar la Sport que iba de 5 menos 10 a 5? Nunca vino con ese igual. Sí, porque yo se ha hecho por ese botija, no, ya que lo trató de sacar, pero no vi caso. Y después te quería contar que va a haber este, tengo el presidente para la FIFA, Daniel. Ah, ¿ya tienes presidente para la FIFA? Ya lo, me acaba de llegar la carta, ya está. Yo tengo uno. De la FIFA te hablo. Yo tengo uno. Freddy Varela. ¡Sí! ¡Ese te iba a decir! ¡Es el hombre que tiene que estar, Wilmar! Mucho, Wilmar. Freddy Varela agarra la FIFA, Daniel. Se va a reunir con el presidente de Nigeria, con los jeques. Con jeque árabe, claro. Le va a decir al presidente del Manchester que es árabe. Sí. Le va a hablar de tanque. Le va a llevar la camiseta. Como cuando hizo con el amigo de Tinelli. Le va a pedir, porque aparte viste que él es buenísimo, él, ¿no? Sí. No, es no, no, la novedad que se vienen para el fútbol uruguayo. Mira, Daniel. ¿Y algún otro dirigente que te quiera llevar para trabajar contigo allá en la Confederación, Wilmer? Me gusta mucho el de. Este, el que está en Colonia, que se lo garcharon de todos lados. El que estaba con Manta, no me acuerdo. Que se quería hacer la guita con Peñarol y terminó vendiendo hasta... No sé si un peso. No sé si un mago, por lo menos empató. El partido de Plaza terminó jugando acá y pagando de él. Nunca he visto. Cosa nunca visto. Bueno, Wilmer, te quiero mandar un gran abrazo. Escuchame, me voy a llevar para el sorteo de la FIFA. Sí. El Mundial 2016. Sí. El Toto del Cerro. Va a estar en la tele allá. ¿Va a abrir la bolilla caliente y la fría? El Toto va a estar allá, sí. A mí me gustaría mucho. Fútbol uruguayo que prometemos. Y viste que hace un rato. Toda esta mugre. Escuchame, hace un rato hablamos con Juanjo Buscalia y él conduce los eventos de la Confederación. ¿A qué periodista uruguayo te llevarías para pararlo en una trila ahí? ¿Vos me viste cuando yo fui al último sorteo lo que me costó abrir la bolilla? casi que peor que Chicha del Mundial. No, me gritó de atrás. Mirá que no está la fórmula Coca-Cola, vejiga, me gritó. Bueno, la bolilla, no. ¿Y qué? Escuchame. El Nico Libre y yo estuvimos 2 horas para sacar la bolilla. Escuchá. Wilmer, ¿qué periodista te llevarías para que empiece con los eventos de la Confederación, Carlos, que presente, verdad? Me gusta mucho Carlos Muñoz. Sí, pues tenés Carlos que... Muñoz tiene cositas para... Tenés que elegir uno de la empresa. PUD, el que juega en River. No. ¿Qué dice? Fabián Viude, y relata la B, es un amigo, no se meta con mi amigo Fabián Viude. Y al que hace cancha en el estadio, para sacarlo un poco, quizás. Ah, 50 años haciendo lo mismo. ¿Londisque? Pastorín. No, Pelado. Ah, Pastorín. El otro. Muñoz. Muñoz. Está, pero es comentarista tiene también. Tiene buen aporte. Sí, sí, me encantaría que le des la chance a esa gente. Llevarlo bien lejos. Bueno, Wilmer, te mando un gran abrazo, ¿eh? Me gusta, ¿qué? Gusta mucho Ariel Ranchero, me parece que tiene también un porte parecido al mío. ¿Ariel Ranchero? Como vos te así. ¿Eh? ¿Qué de la vida de Daniel? ¿Lo tenés ahí a mano o no? Ariel Ranchero, este año, si Dios quiere, va. No, yo no lo puedo hacer, Daniel. No, por eso, ya está. No. ¿Sabes que no sé, no? Vamos a tener un equipo, te cuento, Daniel, sí. Porque somos programa, escucha a todo el mundo. Hoy, me imagino hoy todo el mundo. Imagina, hoy explota, está volviendo por la 89-7, que es una pseudo comunitaria. 72 equipos, Daniel. ¿72 equipos en campeonato? Sí, va, o sea, se divide en 6 zonas. Juegan el primero Maldonado contra el segundo de Rocha. Ah, mirá. Juegan 6 partidos, va ahí un viernes. Se juega entre jueves y viernes. Y después el ganador viene para acá. Juega con el tanque. ¡Opa! El campeonato se va a llamar Copa Paco. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Paco, seguro, así, todo así. Benemérito Francisco. Sí, y bueno, tiene nombre de papa, es tan bueno que tiene nombre de papa, ¿sabes? Tenemos competidor para Tenfield. A ver. Vamos a ver si lo podemos sacar del medio, ¿eh? TV Libre. TV Libre parece que puso plata. No puede pagar la radio. No pagar. Va a pasar el mundial. Ya lo pasó una vez. Sí, ¿te acordás? Claro, me voy a acordar. Con Julio. Bueno, nada, Wilma, te mando un gran abrazo. Te mando un abrazo grande. Este año la Copa Confederaciones va a ser lo que todo el mundo soñó. Por supuesto. Camino, por la supuesto. Gente, por suerte, están cayendo todos. Están cayendo todos. A sacar la boca, que suena el teléfono, tenemos cruces, jaquetes. Pero... ¿Es cierto que ya desconectaron todos los terminales? Cosa que no se intenció en el teléfono. Daniel, sí. Entró uno a pedir pase para pa un equipo y hablaba inglés. No lo quería atender nadie. Tenía que presentar Estados Unidos puesto. Para MLS, sí. Voy a dejar a las dos morenas estas que son iguales, la voy a dejar a la U. Está bien, me parece perfecto, Wilmer. Y hay uno que atiende a la U que dice a rueda, parece que tiene también. Bueno, dale, te mando un abrazo. Dale, chau. El milico está siempre. Chao, Wilmer, chao. El milico está a la puerta. Chao, un abrazo. Locos por el fútbol. La sutil, la leve, la tenue diferencia entre volver a la carga y volver a cagarla. Pa, no te puedo creer, otra vez lo mismo, no, siempre igual, no cambiamos más, ¿eh? ¿Qué es lo que tiró vos? Término 20, ¿no? Sí, le quiero mandar un abrazo grande a todos los amigos que nos acompañan a través del Facebook, ¿verdad? Porque la gente te dice, vos, mandá saludos a la gente de Twitter y los que estamos acá, que no tenemos Twitter, a Martín Pérez, a Ángelo Piris, a Ana María Machado, a Eduardo Peña, a Soledad Sandoval, España. A Cevita Plenero, que también nos saludó. Estamos saliendo en Tuple por Radio Charrúa de Mallorca. En Mallorca. El abrazo sí, grande a toda la gente, a Mari Rodríguez, a María Celina Pasos, a Gustavo Freidan, y bueno, y además hay una banda de gente acá. Viste que cuando dicen más 15 personas, está, y viste que los apellidos son complicados, sí, yo soy medio lento leyendo. Javier de España, que nos está escuchando, Javier, no tengo el apellido, sé que hace la radio mayor, que acá me pone. Mandame, para decir, que me, yo sé que me mande un audio, lo vamos a pasar en vivo. Mirá, dejá de mandar un saludo a los amigos de Club de Básquetbol Defensores de Maroñas. Sí, señor. Del barrio. De Bellón y el clásico con Sisa Maroña, ¿no? En su momento era con Sisa, Sisa que lamentablemente ya está extinguido, ¿no? ¿Sí? Y ya no existe más, sí, hace años. El tema es este, el viernes 18 de diciembre, la sede de Defensores de Maroña y José Belloni, se va a hacer una cena show para recaudar fondos para el piso flotante, para así los gurises van a tener una mejor cancha donde poder jugar. Así que todos aquellos interesados pueden arrimarse por la sede de Defensores de Maroña el día de martes a viernes, 17 a 21 horas y poder colaborar comprando su ticket, que es la verdad que está a buen precio y hay una muy buena carta a la hora de la comida. Viernes 18 de diciembre, 21 horas en la sede de Defensor de Bolonia. Gran cena show para recaudar fondos. Le quiero mandar un saludo grande a mi amigo Andrés, el dueño de Prevenguard, la mejor empresa de vigilancia y limpieza. ¿Qué pasa? Como Prevenguard es una empresa de vigilancia, nos escucha a las 24 horas. Ellos no tienen problema porque a cualquier hora está Prevenguard. 24 80 80 70 es el teléfono de Prevenguard. Si usted está buscando seguridad o limpieza, hable con los amigos de Prevenguard, 24 80 80 70. ¿Cómo está pasando, chicas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La masita está rica, ¿no? Riquísima. Ya comía. Andrés, vos estás un poco retirada de la radio, pero... Muy retirada. No, pero vos pará, con ganas de volver. Sí, está en su nuevo emprendimiento. Tiene que volver. De Orlando, vos que mande el audio, mirá. Saludos, Petinati, qué grande, todo lo está escuchando. Voy a poner a todos los que están del exterior. Pan del audio, que lo paso al aire. Che, vamos a discutir sobre la Teletón, los que van a hacer todos los mismos boludos. Sí, siempre que no, discuten. ¿Cómo está el maratón? ¿Cómo yo? ¿BTV no lo pasó? No, BTV pasó las llamadas en su momento y tuvo programación normal. No, porque viste que todo el mundo se pelean por Twitter, por Facebook. Teletón sí, Teletón no. Yo creo que sí, pero bueno, claro, yo que sé, viste, y cada uno piensa lo que... Porque te dicen, no, puedes hablar, todo el tiempo, sí, a ver, no son miserias. Son cosas de la realidad que le toca vivir a la gente. Que las pintan como miseria para que te den lástima y te tocan, está bien hecho, está pensado. Te toca la sensibilidad para que vos dones. Y está probado que funciona de esa manera. Pero, evidentemente. Se dona, se dona por una buena causa. Sí. ¿Me entendés? Uh-huh. Yo lo que voy es: si vos no lo haces, la gente no dona. Pero la verdad es que la gente no dona. Por algo se hace. No, evidentemente que por algo se hace, ni que hablar. Y yo te digo de otra forma para no exponer al niño. A la larga de la misma hipocresía del que te dice, yo no creo en Dios, pero el primer problema que tiene dice, ay, Dios mío, ayúdame. Claro. ¿No? Es el mismo hipócrita, o a veces que gente que no entendés, que por ejemplo dice, ay, los menores, ¿cómo le van a pegar a los menores? Pero el día que un menor te roba, o te garcha a tu hija, o te hace daño a tu familia, eso ahí, hay que bajarle la caña. Hay que estar en el zapato para darse cuenta si lo que hace la Teletón está bien o está mal. Yo puse un estado, la Teletón como institución está bien, estamos hablando de... Se financia con esto que... El día que... encuentren una manera de financiarlo que no sea esta, me parece que estaría muy bueno hacer la pero el tema es pones un impuesto más y ya está. No, la cosa es impuesto que se queda. No le vale. Amaneciendo en España, con Rosa, saliendo por Radio Cherro Mallorca, un fuerte abrazo y vamos arriba, espectacular programa, ¿eh? Escúchame, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuántas veces al año te acordás que hiciste la Teletón? Una vez al año. En realidad te acordás un rato antes, unos meses antes. En mi caso particular, yo tengo una compañera de laburo que el hijo va a Teletón. Entonces, claro, digo, lo bien que le ha hecho seguridad a Teletón, pero lo bien que lo ha hecho. Yo paso todos los días por ahí. Pero que nadie discute la institución Teletón. Pero lamentablemente la forma para que eso exista, es mostrándote a cara de perro la realidad cuál es. Está bien. Lo peor que después tenemos una cortina de fondo para sensibilizar. Y luego por otro lado, estamos de acuerdo que se podía hacer sin el violín de fondo. Está bien, Daniel, sí, lo triste de esta realidad es exponer a esos niños y adolescentes que tienen esas dificultades, exponerlos para sensibilizar a la sociedad. Bueno. Porque no tenemos que sensibilizarnos ante eso. Y ahí te das cuenta que no somos tan solidarios como decimos que somos. Porque no es un acto de caridad ayudar a esa gente. Claro, no somos solidarios. Es un derecho vivir de una buena manera y tener calidad de vida. O sea que llegamos a la conclusión de que no somos solidarios y lo que sí somos... somos personas que buscamos la calidad a través de un gesto. Porque además, doné por mensaje de texto y además doné por el teléfono. Y a mí nadie me va a nombrar. No, pero lo está diciendo. Porque te dando un ejemplo, boludo, pero no entendés nada. Te estoy diciendo porque estamos hablando de este tema. Entiéndose. Entiéndose. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entiéndose. Yo te dije que decía, pero ya dejaste de ser anónimo. Claro. Ah, bueno, ah, no, porque mañana la gente me va a felicitar por la calle. Pero no me conoce ni mi familia. Dejate de ser anónimo. Mi vieja me conoce. Mirá, te voy a decir, yo no doné. Anónimo, anónimo fue el que mandó una Luca 2, 1.200.000 pesos, y que fue un papel que decía anónimo. Y está bien. Mira, a ver, Nico, yo lo que... ¿El porcentaje de las cifras que donan las empresas es realmente para donación? El 80%. La plata ya se sabe antes que se haga, ya se sabe la plata. No, pero está bien, pero no importa cómo. Es lamentable, o sea, es una realidad, y eso es lo lamentable, que funcionemos de esa forma. Eso es lo lamentable, que funcionemos así. Andrea decía, ponemos un impuesto, y si ponemos un impuesto la gente no va a evadir, o va a buscar la forma de evadir. Ya que no paga impuestos. A ver, yo te pongo un caso. No, yo te pongo un caso. ¿Cuántos de ustedes donan para UNICEF por mes? Que puedes donar como te suscribís, digamos, y te viene todos los meses en el descuento, en el detalle de la tarifa de Antel, te viene el descuento. ¿Cuánto ustedes lo hacen? Daniel, déjame terminar. No soy Julio Río. ¿Cuánto de ustedes lo hacen? No lo hace nadie, o muy pocos los que lo hacen. No. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque yo tengo publicidad, porque la televisión vende. Yo voy al disco y está la mina sentada ahí, que está simplemente en el disco, y me dice, ¿querés donar? Y después yo tengo un coso así de bolsa, ¿viste? Que compro. Pero sabés lo que estaría bueno también. ¿Quieres una bolsa para llevar las cosas? Y no, me lleva el orto. ¿Sabés lo que estaría bueno también? Que cuando se hacen estas jornadas televisivas, ¿tá? Que se nos enseñe, por ejemplo, a cómo subir o bajar de un ómnibus una silla de ruedas. Porque nos jactamos de ser solidarios, ¿tá? Yo no estoy en contra del centro Telecom. El HDF no hablaba acá. No, adivina, está bien lo que dices. Nos jactamos de ser solidarios. Julio Rino, te presto el micrófono, ¿no? No te presto el micrófono ni un rato. Porque trabajo en otro sector. Vos también te metí. Canal 4, metés carita y me acabas de informe. Aparte, vos te he demostrado que Nico Falcón mejoró mucho también. Aparte, hace preguntas eso, pero que rompe la pelota en la conferencia de prensa, güey. Que rompe la pelota en la conferencia, pregunta cada rato, pero... Te quiero mandar un abrazo a mi amigo. Un gran actor, un gran ladrón de gallinas, que es el señor Robert Moreno. ¡Ah, lo voy a llamarlo! Que, O sea, que estuve laburando entre semana con él, está divino. ¿Estás diciéndolo en serio y la cortaste? ¿Viste que no se en serio? No, redondear la idea, simplemente eso, que nos ayuden o que nos enseñen a tener ese tipo, porque estacionamos donde hay vallas para que pasen para las rampas y no nos importa. Importa, ¿no? ¿Está? Pero cuando en estos días sí somos todos solidarios. Pero de repente hay que dejar subir a un niño con discapacidad en un ómnibus y no lo dejamos. La mujer embarazada, porque por estar en el día a día y en esa locura no. Acá no hay otro, mirá, de Orlando. No se escucha nada igual, no tengo problema. Orlando Pettinati. A propósito. No me jodas más con el audio WhatsApp, ya, por favor. A propósito de. No, pero. Pasar audio WhatsApp. No digas, no jodas más general, no me jodas. No jodas más con el WhatsApp. Te decía, a propósito de Robert Moré, papá. Viernes 15 de enero, 23:30 horas, en el movie estrena Track, nuestro amigo Robert Moré. ¿Qué dice a través de Twitter? Escuchá bien. Hoy. Sí hicieron un buen programa por la 14 de SAM, porque no salimos. Flor dijo. Hay uno que pone que dice que... Ser educado y sin ninguna mala costumbre y moral. Es de buena costumbre hacer un programa como el de hoy. Sí. Bueno, la verdad. ¿Cómo está el medio para las mujeres para trabajar en este país? ¿Es difícil? ¿Es duro el uruguayo para si está bueno o no? No, ¿viste? Totalmente. Si está bueno o no. Razón. ¿Sí? Y sí. A ver, decime qué gorda fea hay. Claro. Que salga al aire, ¿no? Qué gorda fea que salga al aire en televisión. ¿Y por qué gorda? Puede ser gorda e inteligente, linda. No importa que seas inteligente y linda. Está, pero no, estamos hablando en deporte. En deporte. Ah, bueno, está. Ya después le cerraste un poquito más. Una gordita que quiere laburar por... Una gordita que sepa. Que la escuchás hablar en radio y sabe. Pero, en tele. La gordita. Joven. Y no hace periodismo deportivo. Ay, porque ya no le interesa, si es gorda de jóvenes porque no le interesa el deporte. Vos, yo tengo una que le da... ¿Tiene que ver? Si tengo una que no sé por qué, no voy a decir el nombre, ¿no? Pues es que le dan premio a Mujer del Año y yo te hablo por qué. Por leer dos chivos que se equivoca tres. Ah, totalmente, totalmente. Y hace 20 años que hace televisión y tiembla la mano. Si tiene que hacer el reclame que hace la guacha, bueno, no la conozco, que está divina, como se expresa. Es la que hace reclame de cash, una que muestra tú una botica. Ah, una crack. Ah, está robada. Crack. Esa botica, pero no me pone a laburar los domingos mañana, es que debe leer. Porque de repente... No, pero pasa que no es amiga de... Capaz que para hacer esa imagen la hizo 40 veces. También, es grabado, no te olvides. Y aparte de ser actriz. Aparte está otra. Pero no es del palo, es actriz. ¿Para qué tenés que agarrar a cualquiera y que venía a ver una... El vivo es distinto. El vivo. Es andar de vivo, Nico. Sí, pero el vivo es distinto, pero cuando lo haces hace 20 años, Nico, no seas malo. Sí, sí, pero aparte rodeado de amigos, sí, todo. Sí, bueno, chiquitín, ¿no? Sí, está bien. Ah, yo me estoy matando. Pero Nico se tira hasta temprano. A las 7 si te vas. Te dejo, vos, ya. No, Nico, no te vas. Siga, yo veo. No te vayas. Si puedo poner alguna casa familia. Yo te quedo. Aparte de bichis, ¿de qué? ¿Cuándo viniste? Hoy. Me tengo que ir. No. Un palo mal dado y fuera de lugar. Yo quiero decir algo. 7 de la tarde, yo dije que tenía un casamiento y sin embargo conseguimos la nota. Sí, señor. Nada más. La nota no para bien, Mati, yo soy el uno de los dos. ¿Seguimos con este sistema precario? ¿Está mal el sistema precario? Sí, no, te digo porque ha salido por la 14 y este precario se mueve. Y domingo se duplica. Y domingo, olvídate. Adrián, no te quedes en el tiempo. Mira que me gustó. No, a mí me gustó lo que me dijiste. ¿De qué? O sea, y no lo hacemos más acá. ¿Lo qué? Lo hacemos en un dormitorio, en un comedor de casa. Cierra la vista. Escucha una cosa. No, el aire siempre es fundamental. Te voy a decir algo. Vos no te quedes en el tiempo. Más allá de tu aspecto juvenil y lindas camisas que usás y que estás entero, todo el pelito, facha, todo. Algún kilito más, pero bien. Estamos dieta, te estoy diciendo que dieta. Adrián, ¿de qué? Hace 10 años, hace 10 años que estás a dieta, Adrián. Y vino a noche 90 lagartija. Sí, es verdad, yo dije. Al horno. No sé cómo le quedaron. Me la mostró por WhatsApp. Bien condimentada estaba. Escucha. Vos no te quedes. Aburro. Vos no te quedes en el tiempo. Estoy viejo. No es más el Walkman, la radio, la perillita. Sí, yo tenía. Dima. Escuchá, mijo. Sí, si está. Mirá lo que piensa el viejo. ¿En qué radio estás? Mirá la mentalidad del viejo. En la 14. Ah, no me hables así porque no entiendo. ¿Qué radio? Es Fasano. La 44. Ah, no, estás en la punta del dial. Señor, no existe más. Cuanto más al centro del dial me vas a escuchar. Hoy me escuchás cuando vos querés a la hora que querés. Porque esto mismo, hoy, señores, déjeme decirle que es miércoles a las 3 de la tarde y se está escuchando a través de www.locoporelfutbol.com.uy. Hoy es viernes a las 6 de la mañana y lo está escuchando. Porque la prueba se sube, se carga y se descarga. Ya que la tengo acá a las 2, que lo quería hacer por Facebook, no me da. No me dio. Vamos a una comida de fin de año de mujeres. Porque siempre hacemos, veamos 100 en caso de otra. Gente que labura en radio, no sé cómo está. Escuché una cosita. Al contrario, tengo buena relación con todas mis colegas. Sí, falsa. Iba a decir algo. Íbamos a hacer una comida. Pero, ¿te acordás que armaste una movida por Facebook? Y él te hago una movida. Hacemos una lista ahora. Me quedó en Facebook, nada más. Mira, sí, abuelo de pájaro. Yo nombro por arriba, Ana Díaz, bien. Ana Díaz, sí. Está, la que no contesta. Eduardo Piñón, Rodrigo Romano. Son mujeres. Javier Díaz. Mujeres estamos hablando de mujeres. Si no contesta, no, porque vos tirás de nombre. No hay muchas, Adriana, hay 5. Ana Díaz, notable. Sí. Bien. Nadia Fumeiro. Sí. Karen Todorov. Sí. Pa, ¿viste? Metete un psique que es un no. Escuchá una cosa, yo tengo esta teoría no. Yo tengo esta afirmación. No, olvídate. Escuchá, sí, olvídate. Escuchá, yo tengo una afirmación. Yo tengo una afirmación más que una teoría. Vos atendeme a mí. Silvia Pérez. Yo te quiero. Silvia Pérez, ahí está. Yo no tenía oportunidad, te la banco. Escuchame, juntás una oficina, haces dos oficinas. Escuchame a mí. Vos tenés plata más. Mañana en oficina y pones en este sector solamente mujeres 4. En este sector solamente hombres 4. Te vas. Volvés al mes y las 4 de las mujeres están todas peleadas. Totalmente de acuerdo. Las mujeres son entre ellas una víbora. Como mujer lo hace. A la día. Bien. Sí. Karen Toro. Blanca Rodríguez. No, la quiero en la radio. ¿Qué le va? Ana Inés Martínez. Después mucho te lo conozco. La de Fumero. Nadia Pechi, lo escucha de Nadia. ¿Quién? Pechi. Ah, sí, pero está malonado. No va a venir. Tampoco te olvides. Virginia, claro, obviamente. Es una yegua. Le falta relincharnos. No digas quién. Le falta relincharnos. Estefanía Testas. Bocchio, que nos escucha. Josefina. Esa es Josefina. Josefina, Estefanía Testas. Que le hablaron en el programa de tu amigo Cabó. Ay, no sé. Esa es la que está con... Sí. Ay, no sé. ¿Hablar de Cabo? No, ah. lo trajeron. ¿Vos? Quiero hablar de Cabo. Quiero hablar de Cabo. No, bien, pasó algo. Total, me encantó. Ah, las cosas como están bien, también, Daniel. Ah, qué. Hoy estaba la rama. Déjame poner auricular. Hoy estaba la rama. ¿Vos te fuiste a ver la noticia de aquello o no? Ni quiero. Está. Hoy estaba la rama. En la Rambla. Sí. Escuchando. ¿O Pío Cecilia? Llevé a la Chicho, tu mamá te arrambla y pusieron Pío Cecilia. Pobre Chicho, te va a dejar. ¿Compraste bizcocho por lo menos? Te pongo la clave. No, pero escuchame cosa. ¿Compraste bizcocho? Escuchame cosa. Dulce en una eso, eso es lo que te habla de la relación efervescente que tiene, que prefiere ir a escuchar a Walter Cabo la Rambla. Fue un quilombo con mis hijas, por eso que... ¿Por qué? Es raro. Sí, sí, ya sé. Pará. Walter Cabo, un cra. Un cra. Estaba haciendo el programa, lo llamó Gorsi. Me llamó Gorsi. Sí, a opinar de todo este quilombo de la FIFA. AFA. De la FIFA. AFA, todo. Vos sabés que. Increíble, ¿no? Como. Pulsante. No, una cosa, vos sabés que. Te rebatió todo. Fue un monólogo de. Habló como quiso. ¿Pero llamó Gorsi o lo llamó? Llamó Sergio, que lo escuché a Gorsi. Muy bien, Sergio, Sergio la de él. O sea, te puede gustar o no, pero Sergio está la de él. O sea, no le moví de ahí. Y lo moví hasta ahí por loco. Pero me encantó Walter cómo se le puso de frente, ¿no? ¿Pulsante? Sí, lo puso contra las cuerdas de una. ¿Qué le dijo? Que por suerte, contigo, por suerte Tenfield apoya el fútbol y dice, claro, tú las cosas ya nunca oí. Le das ese hueso para que tenga ahí. Le das ese hueso al mediodía, mamita, ese hueso al mediodía ahí, Pramita ese. Yo no puedo opinar. A mí que está conectado. ¿Vos sabés que el programa ese? Prefiero no opinar en realidad. El programa ese. ¿Por qué prefiero no opinar? Dijiste, ¿para qué la barbaridad? No, pero esto, hablando en serio, ¿no? Cuando yo me fui de la radio, que renuncié, me fui bien, renuncié para comprar un negocio, el cual no me salió, por eso tuve que esperar un par de meses, y me llamaron la gente de la 1010. Todos amigos, y fui a trabajar un mes y medio, y ahí salieron bastantes disparates de gente que trabaja dentro de Sport 890 sobre mi persona, y la verdad lo cual me dolió porque trabajé 15 años ahí y no traicioné a nadie, entonces. No, te fuiste bien. Pensé que sí. Igual hay gente que está diciendo bastantes disparates, tendría que mirar un poquito el espejo en la casa y después hablar de los demás. ¿Qué opiniones se da? ¿Quiere dar nombre? Prefiero no darlos. El programa que está al mediodía. Yo lo dije con todo respeto, está enchufado. Pero la persona que habló lo puedo mirar a los ojos perfectamente. ¿Y él te mira? Y decirle, él no me mira, él me baja la mirada. Y decirle que a mí lo único que las personas que me importan, que piensan de mí hoy en día, son mis tres hijos. Los demás, fuera. Y que la gente siempre va a hablar, ¿no? Hagas, no hagas. Sí, más siendo mujer. Yo te totalmente. Voy a... Aquella se revolcó, se acostó. Porque yo más totalmente, trato, claro, totalmente. Yo tengo el concepto que de mí, ojalá que hablen siempre. Vieron mal, pero que hablen. Vos, te voy a decir algo. El programa ese, opinión que está bueno, ¿no? Opinión social, para mí está enchufado. ¿Viste la mesa? Al CTI en la española. Lo van a desconectar un día y lo van a quedar todo. Pi, sale el pi. Nunca vi. No existe. Bueno. Chicas, se despiden ustedes, pues nosotros mañana... No, yo solamente agradecerles la invitación, la verdad que... Yo vine de colada, pero también agradecerles la invitación. Simplemente agradecer, nada más. Estamos a la vuelta, como siempre, ¿no? Vamos. ¿Cómo está el tema de la tanda? ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Tengo a Roberto Russo, que me quiere llevar un par de boliches, que gerencia va a ser estándar, Daniel. ¿Cómo la ve? Ponete en forma primero. ¿Y qué tiene que ver? Si vos te casas reír, no te quiere agarchar. ¡Claro! Los boliches que te llevo. ¿Qué voy a agarchar? Vos tenés complejo porque estás pelado viejo. Dejame a mí que estoy bien. Estoy para hablar así porque a veces a la gente subicada tiene que hablar así. No. O sea, estás contentamente con mí. ¿Qué problema te digo? Yo te critico, a mí me dicen, vos estás pelado, te dije que no. ¡Pelado! ¡Pelado! Esa es la realidad. Pero yo te lo dije, pero vos, nunca. Tu vida. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tiene que ver? No importa el que esté gordito, flaquito. No tiene nada que ver. ¡Ah! ¡Te voy a Es sinónimo de. ¿Sabes? No, pero yo no sé por qué, que se lo digo, o sea, él sabe no por qué puede, se lo no digo. Puede, él quiere, yo no sé, puede. Yo sé que, siempre está con eso, yo no le digo nada. Bueno, me pego tiro huevo, breo. Yo no le digo nada, él siempre está con eso, bro. Siempre está capaz de lado. Chao, bichi. El argumento del capaz. No te aguanto más. Vámonos, bichi. Vámonos, dale.